Vamos a ver, y ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esto que se llama Comic Manía. Y como pueden ver, aquí tenemos a la bellísima Menabox. Hay un delay aquí extraño. ¡Oli! Creo que otra vez tengo un lag, pero sí. Ah, mira, dice que hay un rebote. Hay un rebote de tu lado. Por eso me estoy volviendo a escuchar. Otra vez yo. ¿Sabes qué? No creo que seas tú, yo creo que son tus audífonos. Ya no hay ningún lag, ya no hay ningún rebote, ya estamos en vivo y a todo color. Y como siempre, me gustaría darle las gracias a la bellísima Menabox, que ella sí tiene una vida, tiene cosas que hacer, tiene gente a que visitar, tiene animales a que cuidar. Ya no puedo más, te lo juro. O sea, yo quería ser grande para tener dinero, no para deber dinero y tener que solo existir para poder pagar ese dinero. No lo quiero. Yo sé. Sufres ayuda. Sufres lo que todos sufrimos. Y siempre te doy las gracias por darte un tiempo para estar con nosotros aquí en Comic Manía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos ahorita no solo saliendo, como ya había mencionado, a través de Instagram, que es Comic Manía MX, también estamos en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya veo que algunas personas están empezando a conectar. Tenemos a una persona conectada con nosotros y déjame decirte, es creo que la mayor cantidad de gente que nos ha conectado con nosotros justo al inicio. Pero, bueno, como a mí me enseñaron en la clase de actuación, uno tiene que dar función para uno o para mil, siempre con muchas ganas y con mucha energía. Y antes de empezar con esto, me gustaría, como siempre, darle las gracias a los chicos de Geekly Network, que nos permiten transmitir a través de todas sus redes y nos echan la mano, cañón. Muchísimas gracias. Y también a nuestro gran amigo Costner, alias Bárbaro Gordon, que es nuestro oráculo el día de hoy. Ya tiene preparadas todas las imágenes y afortunadamente... ¿Será que hoy no nos equivocamos en las imágenes? Esperemos que no. Se las mandé con numeración, todas enumeradas, en orden bien bonito, etcétera, etcétera. Esperemos que no suceda nada. Yo creo que sí se va a poder. Vamos a ir lento y tranquilos, porque yo creo que esta vez sí todo debe de salir muy bien. Pero si no, pues para aquí estamos para decirle, ups, ¿sabes qué, compañero? Mejor de este otro lado. Antes de comenzar este programa, nomás me gustaría dar esos saludos y, como siempre, también dar las gracias a todas las personas que se conectan con nosotros semana tras semana. Y siempre tratamos de hacer este programa igual a la misma hora, a las 5, y ya sea martes o miércoles, dependiendo de nuestra disponibilidad de horario, porque, como menciono, Mena tiene cosas que hacer. Luego, literal, está saliendo de sus juntas de home office y se conecta con nosotros, y Costner también. Yo soy la única persona de todo ese grupo que no tiene un empleo estable. Un horario. Exacto. Afortunadamente, estoy muy contento, tú sabrás, Mena, que tenemos ya muchos cosplans para este año y para el próximo año. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Porque ya estaba teniendo problemas de dinero, ya te estaba a punto de decir, ¿sabes qué? Mira, ¿qué tal si ponemos una pausa? ¿Qué tal que le bajamos? Pero estoy muy contento de decirte que, afortunadamente, a través de un milagro, me quedé en un comercial. La paga va a estar muy buena. Sí, hay dos tipos de pago. Por día te pagan, y si te quedas en la edición final, te pagan mucho más. Como va a ser un comercial para los Estados Unidos, te van a pagar aún más, ¿no? Entonces, estoy feliz. Estoy muy, muy contento. Y la cosa es que espero que el comercial sea un éxito en los Estados Unidos y después de 6 meses lo tengan que volver a poner, porque entonces te vuelvan a pagar. Sí. Entonces, si todo sale bien, no me han dado la fecha de filmación, pero debe de ser entre jueves y sábado. Pero si todo sale bien, podemos enloquecer con los cosplans. ¡Ay, no! Tampoco. Pero mínimo... dos Wolverines más de mi parte, sin duda los tendremos. Ah, sí. Para que podamos hacer, obviamente, X-Force, que eso ya lo tenemos, X-23 y Wolverine de X-Force, y otro Wolverine ahí nunca está de más. Tenemos nuestro plan de, ¿cómo se llama?, de hacer el grupal de X-Men. De hecho, nuestra buena amiga Jen siempre digo mal su apellido, Maneki. Maneki, ajá. Acaba de poner en su cosplay de Domino, entonces ya tiene variedad, ya tiene a Domino. ¡Órale! Fue muy padre el maquillaje. Ya tiene a Domino, ya tiene a Psylocke, entonces todos ya tenemos como duplicados X-Men, ¿no? Yo ya voy a tener a Wolverine y a Cyclops. Entonces, como que el más cool y al que nadie quiere. Y bueno, eso es lo que queríamos decir antes de empezar el programa, pero no quiero quitarles más su tiempo. Creo que es importante hablar de cosas importantes. Yo tengo una disculpa pública que hacer, por mi culpa, el feed de Joey se convirtió en una fanpage de Bucky, del Winter Soldier. Entonces... Perdón, no fue mi intención hacer que tu feed de Instagram y de TikTok se convirtiera en un... Instagram, TikTok y Facebook. Y digo, tengo un gran respeto por Sebastian Stan, me gusta mucho el MCU, me cae bien el Soldado del Invierno, al igual que Capitán América, pero literal es... No sé, chica bonita, chica sexy, chica en bikini, Sebastián Stan. Es como, espérate, no malinterpretes. Más chicas en bikini. El mío es igual. El mío es igual, no te preocupes. Pero bueno. Entonces, antes que nada, es importante mencionar esto. Como todos ustedes saben, este programa se llama Comic Manía, entonces tenemos que hablar acerca de cómics. Yo sé que tal vez no sea tu personaje favorito, tampoco es el mío, pero lo respeto mucho y lo quiero muchísimo. Ya salió el tráiler oficial de Superman. ¿Ya lo viste? Ya lo vi. ¿Qué opinaste? Yo opino que me voy a enamorar del ex Luthor. Es que tiene un gran estilo. No, fíjate que a mí sí me gustó. Igual, ajá, tampoco es mi personaje favorito, Superman. Ajá. Volvemos a eso de, ay, los personajes que son tan buenos y tan perfectos. Yo no confío en ellos. Confío en Steve Rogers y me traiciono. Pero se ve muy bien. O sea, yo sé que tienen sus dudas por qué va a ser James Gunn con este universo. Ajá. Pero me gusta mucho cómo se ve. Me gusta mucho también como la interacción con Lois Lane. Uh-huh. Que vemos que sí es Superman, es perfecto, pero justo vemos como ese lado de, ay, no está siendo tan amado por el mundo, ¿no? Puede ser un poco temido. Y lo mejor es que Lex Luthor trae un estilazo, un pasarela de Balenciaga, el señor, con ¿cómo se llama? Michael Holt. Nicholas Holt. Me gustó mucho. Entonces, sí, para alguien no tan fan de DC, me emociona esta película. Qué curioso que de todos los personajes que van a salir, porque van a ser muchísimos, vas directo con el chico malo, ¿eh? Eso me encanta decir. O sea, sí, también hay Hot Girl y hay pero es que el estilo del Lex Luthor. Va. Algo que es, qué curioso que mencionaste Hot Girl, estoy muy contento porque eso espero que haga que más chicas hagan el cosplay de Hot Girl, porque casi no ves Hot Girls ni Hot Men's. En las convenciones, supongo que porque el casco es difícil y las alas son una pesadilla. Más que todo, sí. Pero bueno, yo también lo vi. Obviamente yo tengo gran respeto por el personaje. Le tengo un poquito de miedo a James Gunn porque me encantó lo que hizo con los Guardianes de la Galaxia, pero no fue un amor instantáneo, fue un amor a través del tiempo. Vi la primera película y dije, espérate, yo he leído los cómics y ese no es Rocket Raccoon, ese no es Groot, ese no es Gamora, esa no es Gamora, ese no es Star-Lord. Y tú sabes, uno de los problemas que yo tengo es el tener tanto conocimiento luego interfiere en mi disfrute de algo. Por decir, acabo de volver a ver a Civil War, que yo estaba diciendo, no puede ser porque Mena no ve esta película en repeat uno tras otro, porque está Zemo y está Winter Soldier. Pero sí lo veo. Llegó un momento que los vi a los dos en pantalla y dije, un momento. Este debe de ser como que el momento más extasioso de Mena. Entonces, claro que sí. Y ahorita que la vi, me encantó la película. Obviamente no es perfecta, tiene sus errores, tiene sus momentos, por decirlo, uno de los grandes errores es, están tratando de no poner a las vidas en peligro y ponen a Spider-Man a pelear con Capitán América. Pero la pude disfrutar muchísimo más porque ya no estaba pensando en el cómic. En Civil War, el cómic. Estaba yo pensando en la película y lo que ocurre en la película y de dónde viene la enemistad entre esos dos personajes dentro de esta película, no de lo que pasa en el cómic. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tengo yo. Eso es algo que me gustaría... Tiene más que estilo. Ay, no, Lex Luthor. Es algo que me gustaría, en serio, constantemente admitir, para que todas mis primeras impresiones siempre tengan esta, que estén teñidas, de que, ¿sabes qué? Siempre voy a estar pensando en el cómic primero, y eso puede ser que ensucie mi disfrute de alguna película. Entonces, lo mismo veo aquí, con las películas que está haciendo, o con las series que está haciendo James Gunn. Veo los Creature Commandos, que no me gustó la serie, después de ver solo el primer capítulo, porque dije, es que eso no me late a los Creature Commandos que yo conozco de los cómics. Lo mismo me pasó con Peacemaker. Dije yo, ese no es el Peacemaker que yo conozco, ¿no? No me pasó tanto con Suicide Squad, que yo creo que hizo un buen trabajo, pero más no fue espectacular, como la segunda de Guardians of the Galaxy, que la amé, o la tercera de Guardians of the Galaxy, que creo que fue un final perfecto. Y lo mismo me pasa ahorita que estoy viendo... Yo no la puedo ver. Sí, sufro demasiado. Rompe. Más que tú amas a los animales, ¿no? A tal nivel que toda tu dieta está basada en no tratar mal a los animales. Herbívora. Exacto. Y yo consumo como 6 gallinas todas las semanas. Tus perros están enojados. ¿Me creerán que se acaba de caer el techo de mi sala? ¿Visto? ¿Alcanzas a ver? Sí. Se acaba de caer el techo de mi sala. Pero no tembló. No. Pero no se tembló. What the fuck? No sé, pero entiendo por qué están enojados los perros. Sí, pero está bueno. Asustada. Oh, pues quién no. Pero bueno, yo estoy asustado. No sé por qué tú no. Entonces resulta que viendo esta serie, estaba yo hablando con mi buen amigo Roberto González. Por favor, visiten su página de Instagram, Rob's Workshop. Él fue el que me hizo el traje de Batman, que está espectacular, que ahorita hablaré de él brevemente. Y también me prestó otro traje, que es el de Batfleck, y está perfecto. Y cada vez que me los pongo, me siento más Batman de lo normal. Entonces, él es gran fan de Superman y adoró Man of Steel con Henry Cavill y amó todo el Snyderverse. Y estamos platicando acerca de esta película y él constantemente menciona que lo ve muy Smallville, porque él también adoró la serie de Smallville. Y lo decía, claro. y lo decía. Y de tanto decirlo, se me ocurrió algo. Ya entendí qué es lo que me está sacando un poco del entusiasmo de esta película. A nivel trama. Smallville? No, a nivel trama, no a nivel espectáculo, porque la película se ve espectacular, se ve grande, se ve gigantesca, se ve que le metieron mucho dinero, a diferencia de algunas otras películas que se sienten muy, muy pequeñitas, como habíamos hablado de Capitán América en Brave New World, que hay varias escenas que se sienten minúsculas, o sea, se sienten muy, como que parece que las grabaron en un estudio muy pequeño. Esta película se siente expansiva, pero a nivel trama la siento como la segunda o tercera temporada de una serie de Superman. Porque ya todo está establecido. Superman está establecido, ajá, sí. Lex Luthor está establecido, todos los personajes extras ya están establecidos. No nos van a estar presentando por primera vez como fue el Justice League, o como fue Batman contra Superman, Dawn of Justice, o como fue todo el MCU. O sea, ya entramos a un mundo que ya existe. O sea, Superman ya tiene su traje, toda la gente lo elogia como un gran salvador, como un gran héroe. Ya tenemos establecidos cuáles son las reglas que los héroes deben de seguir dentro de este mundo. Ya hay un chorro de héroes. Hay un chorro de héroes. Un chorro de villanos, lo vemos pelear con Kaijus, con... Ajá, pues este va a salir un personaje que aparentemente se va a llamar Ultraman, que ya... Todo el internet está diciendo de que exactamente cuál va a ser su origen sin saber absolutamente nada. Creo que la chica que ahí aparece que cambia sus manos es la ingeniera, que ya habíamos hablado un poquito de ella. Y ya la relación entre Lois Lane y Superman ya está totalmente establecida. Están como que a una película o dos películas de ya casarse. Sí, sí. Entonces, yo digo, yo claro lo puedo entrar... A una historia o una trama que ya está avanzada, porque tengo todo el bagaje de ver todas las películas antes y de leer muchísimos cómics de Superman, incluyendo los que yo creo que son inspiración para esta película, como Superman for All Seasons y la de All Star Superman. Pero tal vez eso cree un problema con la gente que no está tan versada en los cómics. Tú sabes de los cómics, no eres gran fan de Superman, no eres gran fan de DC en general. Obviamente prefieres, todos sabemos que prefieres a los mutantes, ¿no? A Marvel y en particular a los mutantes. Pero si yo veo a una persona, como yo les llamo, un civil, alguien que solo ve las películas por diversión, pero no se empapa con todo este mundo, puede ser que vea esta película y dice, espérate, ¿qué me perdí? No, no me van a mostrar su origen, no voy a ver a su papá, no vamos a ver su niñez en Krypton, no vamos a ver Pero cómo elige está su... raro, ¿no? O sea, siento que también Man of Steel no es, o sea, está reciente como para volver a ver los Claro, orígenes. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero yo siento que de vez en cuando sí es bueno hacer esta recapitulación, porque tal vez algunas personas, pues simple y sencillamente, no lo entienden, pero claro, estoy prejuzgando una película por el trailer. La vamos a ir a ver, con suerte nos dan acceso de prensa, no, no sé. Les aviso de una vez, yo voy a ir de Batman, no, no hay de dos. Tengo múltiples trajes, escogeré alguno. Obviamente, Mena, no estás bajo ninguna obligación de ir de Batimujer, Supergirl. pero me haría sentir un poquito menos ridículo. Bueno, Pero era entonces ya dijimos Supergirl. eso. Nunca he sido rubia. ¿O Pues, ¿por sí? qué no? No, nunca he No. sido rubia. Es hora, porque recuerda que las rubias se divierten más. Y No. bueno. Pelirrojas for the win. Siempre pelirrojas. Entonces, por lo que yo veo, gracias a Nicholas Hoult, estás entusiasmada por esta película. Tienes un poquito de esperanza. Sí. Yo también, más que nada, porque quiero que Se sea un ve éxito. buena, sí se Yo quiero que sea un ve. éxito. Así como dijimos cuando fuimos a ver la de Thunderbolts, teníamos una mala vibra de que podía ser Suicide Squad Sí. versión 2 y nos divertimos muchísimo. Yo la disfruté bastante y tú la disfrutaste en diferentes niveles. A mí me destruyó emocionalmente y también No. me arregló cosas que no sabía que estaban rotas. Yo nomás recuerdo, obviamente ya no podría ser un spoiler porque ya todos vieron la película. Hay un momento muy bonito donde está comiendo Bucky Barnes, se le cae la comida. Y se tiene que quitar la playera para, bueno, la camisa para lavarla, y se tiene que quitar el brazo para lavarlo. Y Mena está sentada al lado de mí, se voltea y me dice: yo le lavaría la ropa todos los días. Yo sería, es que te digo que Bucky me hace pensar cosas que el feminismo Sí. encontraría aberrantes, Es que me quitarían mi licencia de feminista. ¡Ah! Ya lo hizo de nuevo, Bárbaro Gordon, no, por favor. Ay, mi feminismo. pero bueno, ahora sí, ¿ya viste el trailer de Ironheart? Ya lo vi, ya. ¿Qué te Sí, digo? No, sí. me parece totalmente irrelevante. La Sí. actriz me gusta, pero todo el ambiente alrededor se me hace nada interesante, la verdad. Yo siento que lo que terminó sucediendo fue que llegó, o sea, aproximaba Endgame y Kevin Feige habló con todos sus actores y dijo, ¿quién quiere regresar y quién no? Robert Downey Jr. dijo, hasta aquí llegué, ya soy más millonario de lo que jamás pensé ser en mi vida, ya mi carrera está en lo más alto del mundo, ya no necesito ser Iron Man, creo que sería un buen cierre. Chris Evans dijo, ya en neta, ya hice 9 películas, ya estoy harto de esto. Quiero tener una vida. Scarlett Johansson dijo, pues quiero tener una familia. Y ella sabe que esa película lo hizo para levantarse un poquito más de lo que ya, o sea, toda la gente la respetaba como una excelente actriz porque siempre lo fue desde muy chiquita. Y gracias a estas películas de como Black Widow y todo eso, subió a una estratosfera mucho más alta. Y Kevin Feige dijo, pues creo que, y con mucha razón dijo, bueno, ya la gente ama este universo. Vamos a perder a algunos actores que son favoritos, pero nos vamos a quedar con otros, como vamos a tener a Thor, vamos a tener a Ant-Man, vamos a tener a este, vamos a tener a aquel. Y él dijo, hay que crear más personajes para no estar solo dependiendo de los mismos, lo cual se me hizo una bastante buena idea. Pero el problema es que les entró esta mentalidad muy de bueno, si a la gente le gusta tal personaje, le podemos dar tal otro personaje. Que terminan siendo. La nueva versión. Que terminan versión. Siendo copias. En los cómics existen side by side, existen mutuamente. Tenemos un Hulk, tenemos una She-Hulk, tenemos un Spider-Man, tenemos múltiples Spider-Women y múltiples hombres arañas también. Tenemos Wolverines. Múltiples Wolverines, tenemos múltiples, ¿cómo se llama? Capitanas Marvel, etcétera, etcétera. Y tenemos a varias personas con las armaduras de Iron Man. Tenemos a a War Machine y tenemos a Ironheart. El problema, yo siento que mucha gente, especialmente esta sección de fans tóxicos que cada vez se multiplican, y yo no tengo problemas con ser fan tóxicos. Yo he sido fan tóxico y lo voy a hacer cuando salga la serie de Wonder Man. Porque detesto lo que están haciendo con esa serie y es uno de mis personajes favoritos. Pero yo siento que mucha gente, sin leer los cómics, sin instruirse acerca de todas las historias de sus personajes, nomás les mandan hate y listo. Pero yo siento que mucha gente con razón dice, ok, espérate, a mí me gusta Hulk. ¿Por qué me están regalando una She-Hulk? Bueno, voy a ver la serie a ver qué pasa. Y la serie es una basura. Y flope. ¿No? ¡Ay, no es una basura! La voy a defender. Bueno. Pero no es tan buena como uno se esperaba. No, pues no. No. Y lo mismo pasó con Miss Marvel. Mucha gente dice, bueno, vamos a tener más personajes teen para que tengamos a los Young Avengers. Y yo creo que la actriz es muy buena porque la adoré en The Marvel. Ella fue esa es la razón para ver The Marvels. Pero ves la serie y la serie es tan lenta, tan aburrida y todo su grupo y todos sus familiares son odiosísimos. Entonces yo siento, en cambio el papá trabajó excelentemente bien en ese episodio de Daredevil, ahí sí me gustó. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo siento que se entusiasmaron mucho para darnos más diversidad y meter tanta diversidad en el MCU que no pensaron si la gente estaba lista para ciertos personajes y si ciertos personajes se merecían o no tener su propia serie. Tal vez She-Hulk, porque varios años ha tenido presencia en el MCU y ha sido la protagonista de varios cómics, tal vez se lo merecería. Pero Ironheart no ha sido la protagonista de muchos cómics y la gente que ha leído sus cómics dicen, el personaje es malo, el personaje es aburrido, el personaje es mediocre. Yo no he leído el cómic porque nunca he tenido ganas de leerlo, pero toda la gente que lo ha leído dice lo mismo. No la odian, pero dicen, es mediocre. ¿Para qué le das un personaje? ¿Pero para qué le das un personaje mediocre? No, nunca me llamó la atención. Entonces, en Wakanda Forever estuvo, pues, ahí. Tuvo presencia. Hubiera preferido que le dieran más juego a Shuri y a Okoye, que son los personajes que son fuertes ahí, que a esta chica. Y le dan toda una serie. Y la única razón, honestamente, por la cual tengo curiosidad de verla, es porque parece que va a aparecer un villano llamado The Hood, o La Capucha, que en su momento era un personaje que a nadie le interesaba, pero Brian Michael Bendis buscó la manera de hacerlo, pues, un personaje importante dentro del universo Marvel. No lo logró, pero lo intentó. Y tal vez solo por eso vería la serie, pero en realidad tengo cero ganas. Le voy a dar la oportunidad a los primeros episodios, pero en realidad no me están convenciendo muchísimo. Yo creo que lo que pensamos nosotros, que es así de desperdiciaremos nuestro tiempo, creo que es algo que está reflejado en todo el fandom y por eso se vieron con la triste necesidad de volver a traer a Robert Downey Jr. y jalar a todos los X-Men originales de las películas de los 2000s. Para generar interés, porque dicen, bueno, mínimo, esta gente sabemos que quieren estos actores. Y es muy triste eso, ¿no? De que hayan tenido todos sus planes para que esos personajes crezcan y en vez de crecer, lo único que crearon es más, ¿cómo se llama? Separación entre los fans, en los que están listos para tolerar todo, nomás porque son super fans, y los que nomás quieren atacar, y ya, aunque salga una película buena, como fue el caso de Thunderbolts, ya están ahí buscándole el por qué es mala, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, básicamente, estamos de acuerdo en que es bla. Sí, nada que ver, y o sea, igual creo que la voy a ver porque para darle chance, igual ver el primer episodio, ya si me llama la atención, pues ya la sigo. Pero no es una serie que espere, sí, no. El personaje también siento como que... Tal vez, mira, si en los cómics ha sido como muy irrelevante y aburridón, a lo mejor en la serie sí logran darle un giro, ¿no? También va a depender mucho del cast, de cómo lo hagan. Pero hasta ahorita lo que viene el tráiler, no. Pues mira... No estoy emocionada. ¿Qué ha sucedido eso? Porque yo recuerdo Guardians of the Galaxy, por decir que creo que es un excelente ejemplo. El personaje de Star-Lord jamás había logrado sostener un cómic por mucho tiempo. Y sin embargo, el personaje se volvió bastante entrañable en la película. Porque es un idiota, pero pues igual entrañable. Igual pasó. Razones para funar a Bárbaro Gordon, una. Igual este. No me he contado. Igual, ¿cómo se llama? En el caso de Rocket Raccoon, el personaje nunca había sido pues, un gran hit en los cómics y, sin embargo, en la película fue genial, ¿no? Entonces, vamos a darle una oportunidad, pero en realidad no creo que tenga mucho futuro. Y bueno, ya para terminar esta plática de cine y ya lanzarnos al tema del día de hoy, que puede ser un tema bastante controversial, porque cada vez que nos referimos a un top 5, no es el top 5 a un nivel, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice? Objetivo. No es objetivo. Es lo que nos gusta a nosotros. O sea, son nuestros gustos personales y soportes. Totalmente subjetivo. Subjetivo. Entonces, cuando digamos nuestros top 5, por favor, no quieran decir, no, pues es que ustedes están equivocados porque a mí no me gusta. Esto es mejor. Sí, miren, a lo mejor a ti te gustaba, tu crossover favorito es Tortugas Ninja y Power Rangers. Está padre, pero pues yo no he leído Tortugas Ninja con los Power Rangers. Entonces, de acuerdo a lo que yo he leído, a lo que yo consumo, pues cuáles me han gustado. Y básicamente hay dijimos... rebote de mi lado. Sí, ya sé, es que se desconectan. Bueno, básicamente lo que estamos tratando de decir acá es, la semana pasada hicimos el top 5 de equipos, ¿ok? Que fue genial porque ahí conocimos mucho acerca de Mena, que básicamente ella y los X-Men son uno. Ella es Mutant and Proud. Y le gustó tanto ese programa a Mena, porque estamos hablando de nosotros, para que ustedes nos conozcan personalmente. Hablar de crossovers pues igual les va a ayudar a que ustedes entiendan nuestros gustos. Pero bueno, antes de empezar a abordar este tema... Fuiste a ver una película este fin de semana, se llamó Destino Final, Bloodlines, ¿cómo se llama? Legado, ¿no? Como línea de legado, sangre. Lazos de sangre o algo así. Lazos de sangre, algo así, sí. A ver, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué te pareció? Pues mira, creo que en mi adolescencia sí era muy fan de la saga. Creo que me perdí como después de la tercera. Esta es la sexta, ¿no? Algo así. Es la sexta. De la tercera creo que no las vi, o si las vi ya no recuerdo, pero sí me gustó mucho la onda de Destino Final. Pues fui así, a ver qué tal, si sigue manteniendo la esencia o si se trataba de una secuela o algo, ¿no? Es como una historia independiente. De hecho, sí aparecen personajes de la tercera, ahí hacen como una referencia, pero en general es así como una historia independiente. Me gustó. La encontraste divertida. La encontré divertida. Me en las anteriores, el cómo va el hilito de cómo llega a la muerte del personaje, que es así como súper elaborado, de que la muerte ahí moviendo sus piececitas. Aquí, como un poquito así, al principio nada más hay una escena con una monedita, que la monedita está como presente toda la película. Pero de ahí, como que ya están más así. A lo que vamos al gore. Hay buen gore, las muertes me gustaron. Es que, pues, por eso me gustan estas películas, para ver sangre y muertes sabrosas. Sí hubo una que sí dije... porque involucraba piercings, y tú que tienes piercings, lo sentiste más cercano a ti. Pues mira, yo no soy gran fan de las películas de terror. Me gustó mucho la primera de Final Destination, se me hizo muy ingeniosa, muy innovadora, algo que no había visto antes, pero igual como las películas de Saw, que algo pega y lo repiten hasta más no poder. Lo mismo me pasó con las películas de Final Destination. La primera se me hizo interesante y después las demás se me hicieron poco a poco más tontas. Creo que por ahí vi la 4 donde ocurre algo terrible en una piscina, no me gustaría ni pensar. un tipo se siente en una cosa que succiona. Se siente en una cosa que succiona y, digamos, todas sus tripas pasaron a través de un pequeño orificio en su cuerpo y así es como muere. O sea, le succiona todas sus tripas a través de la parte donde te sientas. Horrible. Y eso lo llevaron bien IMAX, o sea, no había manera de... En IMAX y en 3D. Entonces, en realidad, no me atraen mucho esas películas y menos cuando hay mucho gore. Pero sí tengo que decir... ¡Wow! Pero estoy de acuerdo contigo que el gore está qué muy gusto, bien hecho. La verdad. El gore está muy bien hecho. O sea, si te gustan las películas de gore, está perfecta esta película para ti. Y las muertes se me hicieron ingeniosas, en particular la primera muerte que ocurre en un edificio. Y se crea la tensión y se crea todo eso. Todo eso me gustó. Y también fue bastante triste ver a Tony Todd en su última película. Se ve muy mal. Se veía muy mal, se veía muy mal. Pero me encantó que su voz seguía siendo así como que un Darth Vader en sus últimos momentos. Sí, por un momento yo dije, va, lo harían con inteligencia artificial o algo, pero no, si era el actor, ¿no? Sí, estamos rebotando de tu lado, Mena. Es que no sirve. Me voy a salir un momento de YouTube y vuelvo a entrar porque es que no te okay. Ah, ok, va. Aquí te esperamos. Bueno, entonces en el momento en lo que Mena se va, yo creo que es un momento, es un buen tiempo para que yo les diga algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con Comicmanía, ni con cómics, ni con Mena, pero tiene todo que ver con mi ego. En los Estados Unidos siempre hay una, hay como una frase o hay como un decir cuando alguien hace una tontería que dices, que le dices a la persona, si buscas la definición de tonto en el diccionario, va a aparecer una foto tuya. Curiosamente, estaba yo buscando la definición de la palabra Batman. Y nomás me gustaría mostrarles exactamente qué fue lo que apareció cuando yo busqué esa definición. ¿Podrías ponerla, mi querido en Bárbaro Gordon? Yo siento que esto... ¡Ay, no va a estar bien insoportable lo que queda del año! No saben lo prepotente yo nomás quiero decir, que va a andar el Joy. Yo nomás quiero decir... Impreso cuando lo va Wikipedia, a tener ahí atrás. Cuando Wikipedia tiene toda una selección enorme de imágenes que utilizar para definir a Batman, para mostrar quién es Batman, y tiene un sinfín de cosplayers para demostrar el nivel cosplay que existe en este mundo de Batmans, Wikipedia me eligió a mí. Yo no elegí esa foto, pero si ustedes ven Wikipedia en español y buscan Batman, la foto que ven en Wikipedia, la definición que existe ahí del hombre murciélago es Carlos Joy Moisés. Estoy ahí con un traje precioso elaborado por mi buen amigo Roberto González. Lo encuentran como Rob's Workshop. El traje está espectacular. La máscara está genial. Ya modifiqué la máscara para que ahorita prenda y tiene lucecitas. Entonces, nomás me gustaría decirles, chicos, cuando yo antes decía, soy Batman... Cuando yo antes decía, soy Batman y la gente se burlaba de mí, vean, efectivamente Wikipedia me está dando la razón, soy Batman. Entonces, ya no hay debate, ya no hay más debate, ¿ok? Cualquiera de callando ustedes... Callando chicos, callando chicos, Joey. Yo sé que hay muchos cosplayers en este mundo que hacen a Batman, pero Wikipedia dice que ¿pero yo soy Batman. ¿Pero están en Wikipedia? No, hay muchos que hacen a Daredevil, hay muchos que hacen a Capitán América... Hay muchos que hacen a Iron Man y mi pregunta es, ¿están en Wikipedia? ¡No! Pero yo sí. Entonces, yo creo que el debate ya terminó. ¡Ay, sí! Si buscan la definición de Batman, busquen la definición de Batman en Wikipedia, ya. Ya, no hay más es que como, decir. No hay palabras. Es como ya tu no hay más título, como tu título de Batman. Sí. Sí, o sea, estamos de acuerdo. Es una enciclopedia donde cualquiera la puede editar. Y uno de los editores dijo, este es Batman. Ese es Batman. Curiosamente, esa foto me la tomaron, porque ni la tomé yo, me la tomaron en San Diego. El año pasado tuve la oportunidad de concursar como cosplayer en el Masquerade de San Diego. ¡Qué padre! Déjame decir, tú y yo hemos vivido en este mundo cosplay, en esta comunidad cosplay ya por muchos años, y hemos visto cada cosa. cada cosa, tantas funas. Hemos visto a tantos caer, a tantos marchitarse, a otros resistir, funas. Como árboles muertos, pero de pie. Funas, envidias, pleitos entre cosplayers, agarrones en las convenciones, matrimonios entre cosplayers, divorcios entre cosplayers. Sí. Todo se vuelve todo un rollo enorme. Si algo tengo que decir que me encantó ver, jamás lo había visto antes en México, pero lo vi múltiples veces en los Estados Unidos. Cada vez que se arma un grupal, y los grupales de San Diego son enormes, cero envidias, cero malas vibras, todo el mundo está ahí nomás para posar. Si le pides una foto a quien sea, todos te lo otorgan. Si se arman grupitos ahí, aquí están todos los Teen Titans, aquí están todos los Avengers, se arman grupitos y en automático se empiezan a llevar bien. Ellos te siguen, tú los siguen. Es la cosa más súper linda del planeta. Y durante la competencia fue algo increíble. Pasaban las personas a hacer su show en el escenario y a todos los que estábamos en la sala de espera teníamos un televisor gigantesco donde podíamos ver lo que estaba ocurriendo en el escenario. Y cada vez que alguien pasaba, nosotros aplaudíamos. Obviamente la persona no nos puede escuchar, pero le estamos como que mandando esta buena vibra a todos. Y cada vez que alguien entraba, todo el mundo, bien hecho, buen trabajo, tú vas a ganar, está genial, está increíble tu traje. Yo decía, ¿qué onda? Y cuando estábamos formados para ir hacia el escenario y nos topamos con el grupo que estaba regresando, todos saludamos, bien hecho, genial, estás perfecto. Y dije yo, wow, no es hasta yo soy la persona más. Yo soy la persona más. Me habían tratado así. No, yo soy la persona más terrible del planeta y la más, ¿cómo se llama? Malvibrosa del planeta. Y yo me contagié de tan lindo, de tan linda experiencia. Y curiosamente ahí conocí una chica que fue en un grupito, eran cuatro que fueron ahí con unos trajes así medio victorianos, muy bizarros. Y ella me dice, oye, ¿vas a traer tu traje de Batman mañana? ¿O tu cosplay de Batman mañana? Claro, claro, lo traje desde México, claro que lo voy a usar No mañana. Podíamos hacerle encargos de la Comic-Con porque no cabía nada en su maleta, solo traía el traje. Con trabajo te pude traer tu Funko de Nightcrawler. Con trabajo. Entonces, dije, claro que lo voy a usar. Al día siguiente voy con ese traje y ella fue a propósito con su Catwoman para que pudiéramos ser dúo. Y se me hizo súper lindo de ella, que ella me acaba de conocer, hizo amistad conmigo. Y digo, mañana vengo de Catwoman, hicimos dúo. Y conocí a una amiga de ella que se llama Harley. Y está genial porque empezamos a platicar y ella tiene todas las versiones de Catwoman. Wow. Y ya somos amigos. Y dije, ay, qué padre, espero que el próximo año nos podamos ver. O sea, este año nos podamos ver y podamos hacer organizar algunos grupales. Y sería genial, si las dos van de Gatúbelas, entonces ya tendría dos Gatúbelas, lado a lado. Sueño de todo Batman. Como Pancho Villa. Era Pancho Villa. Pero bueno. Con una Catwoman en cada brilla o algo así. Pero bueno, ya dejemos esas cosas a un lado, porque el tiempo apremia y tenemos que hablar. Tenemos muchos mensajes, a todos los vamos a contestar, obviamente. Tenemos muchas cosas de qué hablar acerca de nuestros top 5. Y también me gustaría darle las gracias a El Otro Geek y su grupo de amigos, que la semana pasada, como todos recordarán, me invitaron a hablar largo y tendido de Andor. Vimos la serie. Fue un día maratónico de stream para ti. Te echaste todo el día haciendo stream. Sí, pero yo creo que fue más maratónico para las personas que se atreven a escucharme, porque tuvieron que escuchar una cantidad exorbitante de Carlos, Joe y Moisés. Fueron las como casi 4 horas de live que hicimos porque era el watch party de Andor, y además se chutaron una hora de nosotros. Entonces ahorita no tenemos tanta prisa, entonces vamos a explorar las cosas tranquilos y sin prisas, pero debo decir, me divertí viendo esos últimos 3 episodios de Andor. Obviamente, cada vez que aparecía Diego Luna en pantalla me arruinaba todo, pero sí me gustó un capítulo en particular, creo que fue el 9, donde no aparece para nada el personaje de Cassian Andor. Y dije yo, mi capítulo favorito. Pero tuvo buenas cosas, debo de decir que estoy muy contento de que ya fue la segunda y última temporada de Andor. No porque ya no tengo que ver nada de Diego Luna, sino porque siempre es bueno decir, esta historia hasta ya aquí, se contó. ¿No? Que se vaya bien, sí. Sí. Exacto, es decir, ya terminó aquí, ya concluyó, ya cerramos bonito el personaje, quieres ver su siguiente aventura, vayan a ver en Rogue One y ya. No tenemos nada más que decir, porque uno de los problemas que pasó, especialmente con el Mandalorian, primera temporada súper fuerte, segunda temporada súper fuerte y la tercera temporada flaqueó, porque en vez de tratar de contar otra historia, otra aventura con el personaje, querían regresar a lo mismo de él y Grogu. Él y Grogu. Y yo adoro a Grogu, pero me hubiera gustado ver que cómo trabajaba él sin su hijo adoptivo, ¿no? No. Porque pero es que es el marketing. O sea, teníamos que comprar Grogu, juguetes de Grogu. Claro. Entonces. Qué bueno que no lo hicieron con Andor. Qué bueno que el showrunner, Tony Gilroy, dijo hasta aquí llegó. Y punto. Y yo creo que eso va a ser más Baby Andor volverá en temporada 3. Pero bueno, ahora sí, mi querido Bárbaro Gordon, vámonos con nuestras primeras imágenes. Vamos a hablar de nuestros top 5 crossovers. Y como todos sabemos, los crossovers siempre son un arma de doble filo. Hace que mucha gente que no compraba ciertos cómics los empiece a comprar porque tuvo su primer prueba de cómo funcionan esos cómics. Eso me pasó con Secret Wars 2. No me gustó el crossover de Secret Wars 2, pero tuve la oportunidad de probar cómics como Thor, como Iron Man, Power Man y Iron Fist, como Avengers, ¿cuál otro cómic? Varios cómics, Spectacular Spider-Man, muchos cómics que no estaba comprando en ese momento. Tuve la oportunidad de leer un cómic porque se entrelazaba con Secret Wars y dije, quiero saber más de esto, ¿no? Así fue como empecé a comprar los Thors de Walt Simonson. Entonces, pero también llega un momento en que hacen tantos crossovers que te hartan un poquito, que fue lo que ya habíamos hablado acerca de Secret Wars. The Secret Wars, sí. Fueron 50 miniseries. Pero bueno, Mena, como siempre, las damas van primero. Ya. ¿Cuál es tu quinto crossover favorito de la historia? Oh, ahí va. Oye, mira, primero tengo que hacer una... No sé qué pasó. Gran crossover. Con las gran imágenes. Crossover. A ver, vamos a ver. Sí, yo tenía como un conflicto, ¿saben? Porque yo decía, o sea, ¿cómo consideras crossover? Porque es que casi todos los que me gustan, pues son crossovers que tienen que ver con los X-Men. Pero hay historias que pues son muy X-Men, casi no hay personajes de otros títulos, y Joey dijo, mientras sean diferentes títulos, aunque todos sean títulos de los X-Men, funciona como crossover. Así que, se callan, si no lo considera un crossover porque no son Archie con, ¿quién era? El Punisher. Archie con el Punisher. Pero bueno, ni modo, el que puse en quinto lugar es Inferno. Ay, es que me encanta porque está todo darks y todo demoníaco, todo satánico, arriba Satanás. Y pues básicamente el infierno llega a Nueva York. Los protas pues son Madeline Pryor, que es como la principal antagonista, la villana. También por ahí está Sinister. Y otra vez tienen rebote. Un poquito. Yo ya no soy. Ajá. Y pues también hay otros de los personajes. Los X-Men, como Ileana, Rasputin, Magic. Tenemos. ¿Quiénes participaban? X-Factor, ¿no? Exacto. X-Factor, New Mutants. New Mutants y X-Men. Ajá, entonces porque por eso. Solo había un título de X-Men en ese momento, ¿no? Solo estaba Uncanny X-Men. Obviamente ellos están involucrados porque, si recordarás, ellos estaban en. ¿Cómo se llama esto? En Australia. Y Madeline Pryor era la que les echaba la mano en todo lo que era a nivel computación. O sea, ella se encargaba de las computadoras, de las llamadas de emergencia, etc. Y obviamente hay uno de los demonios, creo que fue Sin, es que la transforma en la Goblin Queen. Porque ella, Sin, estaba enojado con Ileana, porque él era básicamente el achichincle de Ileana Rasputin cuando ella se vuelve la reina de Limbo. Y si tú recuerdas, él adquiere el virus bioorgánico, ¿no? Que es mecaorgánico. Entonces, él ya no solo es un demonio, además es un demonio con poderes, como, ¿cómo se llama? Que puede transformar a otras personas, y bla, bla, bla. Y quiere matar a Ileana. Y también está otro demonio que se llama Nastrid, que es el que parece como cara de caballo y tiene alas. Entonces, están todos estos personajes involucrados. Obviamente están involucrados también los de X Factor, porque si tú recuerdas, Scott tenía su bebé y raptan al bebé, porque iban a sacrificar a como, ¿cuántos? Como a 10 bebés para que se abra la puerta. Para que se abra la puerta. ¡Qué maravilloso! Sí. Muchos sacrificios de bebés. Y obviamente también estaba Ileana, que era la llave de Lim. Y estaba obviamente también involucrada Ileana Rasputin y los New Mutants, porque ella era miembro de los New Mutants en ese entonces. Esos eran los tres cómics básicos que tenías que leer. Además, como tú mencionas, llega el infierno a Nueva York. Varios de los superhéroes de Nueva York tienen que enfrentarse contra ¿cómo se llama esto? Objetos reales poseídos por demonios. Poseídos. Buzones demoníacos y edificios poseídos. Está bien padre. Aparte, sabes que tiene mucho female rage. Y esas son mis historias favoritas, porque pues Madeleine descubre que es un clon, enloquece, se vuelve loca. Y es lo que causa todo el caos. Está muy bueno. Yo lo recomiendo muchísimo. No estaría en mi top de mejores historias de los X-Men, pero pues sí les gusta. Si les gusta Jean Grey, si les gusta Goblin Queen, sí es como un must. Y también pues sí. Y es la primera aparición de Goblin Queen. ¿Sí? Aquí es donde el personaje es generado curiosamente. Curiosamente su traje era demasiado revelador. Y solo ciertas cosplayers muy valientes han hecho una copia exacta de ese cosplay. Está muy bonito ese traje, me sorprende que una muy buena amiga de nosotros, Lorraine Cosplay, no lo haya hecho todavía. Sí, cierto. Porque ella sí es muy aventada para hacer el traje original de la Goblin Queen. Tú tienes una versión un poquito más recatada. Sí, la sexy. De X-Men de los 90. X-Men, sexy. ¿Cómo se llama la serie? Sí. Sí, sexy sin duda, pero... Obviamente no no a esos niveles de revelación. Pero No. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí, desde que Ileana se vuelve la diosa o la reina, la soberana del limbo, siempre están diciendo en muchos de los cómics, a un nivel subplot, que algo va a pasar con el infierno en la Tierra. Infierno en la Tierra, infierno en la Tierra. Te lo están vendiendo desde mucho tiempo antes. Y yo estaba diciendo, ay, no sé, como que no me encantan demonios en Nueva York. No sé. Estaba yo muy dudoso. Pero tengo que decir que ya al ver toda la trama hecha, leer todos los tie-ins, leer todos los crossovers, leer todos los cómics, me divirtió bastante. O sea, funciona muy bien. La única parte confusa es que, si tú recordarás, pequeño spoiler, al final de la serie hay un cambio muy, muy... marcado con Ileana Rasputin alias Magic. Ese cambio dura 10 segundos y después vuelve a cambiar, a tal nivel que llega un momento donde ella, mucho tiempo después de Inferno, muere por el virus que había hecho el personaje de Strife, que era un virus que solo le afectaba a los mutantes y era como un virus cancerígeno que básicamente te daba, no había cura y te morías. Y después de la muerte de Ileana, muere Colossus porque su muerte crea la cura. Y lo curioso es que todos lloramos con la muerte de Colossus, todos lloramos con la muerte de Ileana, y ¡oh, sorpresa! Años después regresaron los dos, ¿no? Todos regresaron, sí. Todos regresaron. Antes había un decir que solo habían dos personajes que se mantenían muertos en los cómics, y era Bucky Barnes y el tío Ben. Ahora ya solo es uno. Ya solo es uno. Pues sí, yo sí recomendaría ¿cómo se llama? Este crossover, en particular para las personas que son grandes fans de los X-Men. Si no eres fan de los X-Men, puede ser que no te encante tanto. ¿Quién no es fan de los X-Men? ¿Para qué existir si no eres fan de los X-Men? ¿Qué sentido tendría la vida si no eres fan de los X-Men? Solo por ver a Goblin Queen en su traje sensual vale la pena. O sea, al final, spoiler, pues ya no hay Madeleine Pryor. Pero veo que tenemos muchísimas preguntas. Voy a ir a mi quinto crossover favorito, y después y ya empezamos con los puntos. Bueno, obviamente yo amo DC sobre todas las cosas, adoro a John Ostrander como escritor, amo el arte de John Byrne, entonces aquí me regalaron todo lo que yo quería, un guión de John Ostrander, un arte de John Byrne, explorando a los héroes de DC. Esto ocurre después de la crisis en Tierras Infinitas, no había una Liga de la Justicia, entonces aquí se forma una nueva Liga de la Justicia que eventualmente se volviera muy popular, que es la Liga cuando regresa el detective marciano John Jones, cuando está Batman, cuando está Guy Gardner, es ese cómic que se volvió, empezó siendo como que teniendo tintes cómicos y terminó siendo una comedia de situación, pero en sus inicios era bastante bueno. Y todo ocurre aquí en Legends, también la primera vez que vemos un Suicide Squad conformado por villanos es aquí en este cómic donde aparece por primera vez. Entonces, si quieren saber de dónde vinieron los Suicide Squad versión villanos, vienen de acá. Entonces, yo amo este cómic. Tiene crossovers a través de cada mes que salía con la Liga de la Justicia, cuando mueren todos los algunos de los héroes dejan de ser parte de la Liga, dos de los miembros mueren de la Liga, incluyendo uno de los pocos puertorriqueños, superhéroes puertorriqueños en el universo DC, Paco Ramón, alias Vibe. No una gran representación de la comunidad latina. Se crea la nueva Liga de la Justicia, se crean la Suicide Squad, ambos cómics que son de mis favoritos. El arte de John Byrne es precioso y me gusta mucho porque de lo que se trata este cómic es que Darkseid quiere que la gente deje de confiar en los superhéroes, quiere que la gente deje de creer en héroes. Entonces busca la manera de meter a uno de sus seguidores, que se llama Glorious Godfrey, que llega a la Tierra y que convence que todos los superhéroes son malos, que todos los superhéroes no deben de estar ahí, que los seres humanos podemos solos sin los superhéroes. Y ya la gente, no estamos pudiendo. Y la gente poco a poco empieza a perder la confianza de los héroes, y lo bonito es que toda esta confianza en los héroes llega a través de los niños, porque los niños siempre van a creer en los héroes. Los mayores tal vez sean un poquito más pesimistas, pero los niños siempre van a creer en la esperanza. Y un grupo de niños dirigidos, guiados por el Capitán Marvel, uno de mis personajes favoritos, el que grita Shazam, logra hacer que los padres vean la realidad, y poco a poco esta fe en los superhéroes regresa y pierde Darkseid. Pero me encanta porque hemos estado hablando mucho acerca de las últimas películas de Marvel, donde gana Sam Wilson le gana ¿cómo se llama? A Red Hulk con el poder del amor, porque dice, empieza a hablar de su hija. Vimos esta película, ajá, de Thunderbolts, donde los héroes ganan con el poder de la amistad. El poder de la amistad. Y aquí básicamente el poder de los niños, que los niños pueden soñar, es lo que termina ganando el día. Es la amo luz, este cómic. Siempre la amo luz este para cómic. Ganar sobre la oscuridad. Este cómic, a nadie, creo que ya pasó a la historia y ya nadie lo recuerda, todo el mundo se olvida de él. Échenle un vistazo, es un muy bonito un muy bonito crossover, más que nada porque sube en alto estos ideales que me gustan de los superhéroes. Ante nada la justicia, ante nada el honor, ante nada la lealtad, ante nada la amistad, ante nada, ¿cómo se llama la esperanza, ¿no? Y como todos sabemos, la S de Superman significa esperanza. Pero bueno, ya vamos a contestar algunas de las cosas. Gedelex, nuestra muy buena amiga Gedelex, nos dice, ay no la vi, huyo. Ah, se fue. Se fue. Porque estábamos hablando de Thunderbolts y creo que no la ha visto. Pero ya la vio, sí, ya la vio. Ya pues hablamos, no sé, de Thunderbolts. Destino Final, no había visto Destino Final. Destino Final, yo creo, sí. Ya huyó. Macros 2015 nos dice, saludos. Macros también nos dice, Destino Final siempre cumplen. Bueno, debo decir que todas las muertes fueron bastante ingeniosas y llenas de gore. Sí, también, sí, están entretenidas. También Macros nos dice, ¿alguna vez regresarás a dar pláticas de cómics en alguna tienda? Pues no me han invitado. Ya ni hay tiendas de cómics en estos tiempos. Sí, de hecho, En Sanborns, había planes con Sanborns. Planes con Sanborns y no me han hablado. Voy a escribirles a ver qué onda, porque sí di una plática. Di una plática, yo sentí que me fue bien, pero no me han hablado para dar otra. Obviamente me encantaría regresar. Voy a escribirle a las personas que estaban encargadas de eso para ver si hay oportunidad. También tenía yo como que contacto con los de Panini, nunca me contestaron. Fantástico, ahorita está como que pensando en otro tipo de cosas. No sé si regresa a dar pláticas con ellos. Y bueno, Elías Ortiz, que tenía Decomixado, ya se volvió como tienda en línea. Entonces, en realidad, no sé si se pueda. Pero bueno, vamos a ver si se logra pactar con alguna tienda, porque a mí me encantaría, porque es muy diferente tener interacción a través de pues, estar en línea y tenerlos en persona. En persona te pueden aventar botellas y tomates. Macros también dice, la Liga Extraordinaria entra como crossover de los personajes literarios. Pues no sí, necesariamente. ¿No? Pues sí, ¿no? Obviamente. Yo siento que no, porque para empezar no es canon, es alguien agarrando estos personajes que ya están en propiedad, que ya son propiedad libre. Pública, son propiedad libre, y los agarra y los mete dentro de esta historia, pero es la misma historia que toma lugar dentro de un solo cómic. O sea, a través de todos los años que Alan Moore, mi escritor favorito, escribió La Liga Extraordinaria, o para ser más específicos, La Liga de Caballeros Extraordinaria, o extraordinarios, mejor dicho, siempre fue dentro del mismo cómic, nunca se interactuó con otros cómics. Por decir, la editorial de Dynamite, luego hace crossovers, por decir, tienes al zorro y al llanero solitario. Y hay un cómic donde estos dos personajes se unen, pero ellos tienen sus propios cómics y se están uniendo dentro de una saga. O sea, ahí diría, sería más crossover porque están agarrando a dos títulos y lo están uniendo. En cambio, aquí no agarraron diferentes títulos, agarraron diferentes libros, pero son dos como cosas diferentes. Si tú lo quieres considerar... Si lo quieres considerar crossover, pues allá tú. Adelante. Yo personalmente no lo consideraría crossover. No, que me acabo de acordar de un crossover. Bueno, no es tan épico, pero tiene dos de mis cosas favoritas en el universo y no lo puse. ¿Cuál? Marvel Zombies, Army of Darkness, porque tiene a Ash Williams de Evil Dead. Y se claro. Pero pues ya ni modo. Bueno. Pero podemos encontrar la imagen al final, porque yo puse las menciones honoríficas al final. Ah, los dos. Pues mira. Entonces, ahí lo podemos colar. El cuartel del cómic dice, ese Joey, saludos. Saludos a los chicos del cuartel del cómic. Los conocí hace 1000 años. Y déjame decirte, cada vez que hablo con el chico del cuartel del cómics me cae súper bien. Siempre me sube el ego tan porque dice, no, Joe, es que tú sabes un buen de cómics. No, eres una enciclopedia. Y yo digo, gracias. Y lo dice. Y una vez me entrevistó y en su programa como 4 o 5 veces dijo, no, es que tú eres el que más sabe de cómics, eres el que más sabe de cómics. Le dije, compañero, el día que me quieras entrevistar, adelante. Qué bonito me hace sentir. Ya te perdimos en YouTube. ¿Qué pasó? Ah, ok, ahorita vas a entrar, perfecto. En lo que tú entras, vamos a hacer todo lo posible por... Vamos a contestar rápidamente todas las preguntas. Tenemos muchas preguntas, lo cual me hace sentir bastante bonito. Geekly Network nos dice, éxito, Joby, que el dinero fluya para esos cosplays. Sí, porque yo ya le hice una promesa a Mena, y pues obviamente lo voy a cumplir. Y lo que más me va a doler es tener que pagar esa entrada del CCXP, que no nos aceptaron como prensa, pero bueno, ya qué le vamos a hacer. También, va a valer la pena. Necesitamos muchas fotos para que valga la pena y videos y demás. No, y déjame decirte, no vamos a mencionar demasiado, pero nomás ponemos ahí como subtexto. Uno de nuestros compañeros está a punto de ser funado. Entonces va a ser... Porque vamos a hacer un pequeño grupal de Capitán América y sus aliados, y uno de sus amigos está a punto de ser funado, y eso va a ser muy, muy, muy interesante, porque entonces nos van a funar ahí. Funados vamos a terminar después de la CCXP, pero pues ya no. ¿Qué le vamos a hacer? Si no te han funado alguna vez en la vida, ¿acaso estás viviendo tu vida? No. Y Filiberto Rizzo dice, Bucky Moisés, no digas eso. ¡Ora! No, Mena sabe que no hay comparación. Él es el Capi. No, él es US Agent. Ajá, y el Capi. Sí. Nuestro buen amigo Desnor, él tiene más de Bucky que yo porque tiene el cabello. No va a usar peluca, tiene el cabello. Y yo. El otro día le probamos pelucas. El otro día se estaba probando pelucas. No, yo estaba, lloré de la risa, me mié de la risa porque él estaba así, o sea, él en su momento drag queen, de que le pusimos la peluca y él así hair flip. Estaba viviendo, entonces. Yo. Ese hombre merece una peluca. Denle una peluca a ese hombre. Porque... Yo tengo varias. Yo igual he tenido que usar pelucas para diferentes personajes. Y algo que siempre hago es mi mal vicio. Siempre trato de poner un pedazo de cabello aquí sobre mi ojo para poder hacer así. ¿Qué pasó? ¿Qué decías? No me pregunto. Se sienten muy bien. Fabulosos. Nuestro buen amigo Gerardo Ceral nos dice. Estoy chambeando, pero dejo el view. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Se agradecen todos los views. Y mira, nuestra otra... Deja dinero mejor. ¿Qué? Nuestra otra gran fan, la única persona que sea, que creo que ha visto todos y cada uno de nuestros lives, Melanie Robles. Ajá. ¿Cómo estás? Es que es fan de Bárbaro Gordon. Hola, Melanie. Pues tendría que ser solo por eso. Hola, buenas tardes, Joey y Mena. Desde las consolas, el gran Coster. Efectivamente, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Me hace sentir que hasta tenemos gente que espera este programa semana contra semana. Osvaldo Lebrija nos dice, saludos. A mí sí me está llamando mucho la atención. Este no inspira miedo como Cabil. Es que no sé. A mí Cabil me inspira muchas cosas, pero miedo, ¿en serio? Bueno, yo amé a Cabil. Creo que es un excelente actor. Y, al igual que yo, tiene un pasado gordo. Entonces, él y yo somos uno. Somos uno. Almas gemelas. Si lo ¿qué va a decir Ben Affleck? ¿Qué va a decir Ben Affleck cuando te escuche? No le digan a Ben Affleck, por favor. Mi pregunta es, Mena. Si tú, sí. Si contratan a Cabil como el nuevo Wolverine... ¿Qué nivel de felicidad tendrías tú de tener a tres de tus hombres en el MCU? Pero Henry Cavill no es mi hombre. Ah, es no, yo juraba. No. O sea, me gusta porque, o sea, no puede no gustarte Henry Cavill. Sí, es Henry Cavill. Sí. No soy ciega, pero no es mi hombre. Yo tuve la oportunidad de hacerle una pregunta en una rueda de prensa y me cayó tan bien. ¿Sí? Porque le hice una pregunta ñoña y me contestó. Y dije, es que es muy ñoño. Lo gracias, amamos por ñoño. Gracias. Sí, pero gracias. No, fíjate que él no es josbando. Sí, se le quiere mucho, se le aprecia, pero... Sí, así me acuerdo que cuando le hice la pregunta, como que le di algunas pistas para que no se cuatrapellara. Y dijo, no, porque le pregunté con qué villano le gustaría enfrentarse en la segunda película. Dije, no sé, Darkseid o Brainiac. Dijo, Brainiac. I would like Brainiac. Porque él tenía la idea de la versión de Brainiac donde él es la computadora de Krypton. Y dice, sí, porque me gustaría que se involucraran más sus orígenes kryptonianos y ver más de su familia y ver más de Krypton y que él reencuentre. Y dije, ¡oh, Cabil! ¡Tú bésame, Cabil! No, tampoco. ¿Fue tampoco cuando Man of Steel? Ajá, vino para Man of Steel. Ah, entonces yo estuve ahí. Ah, mira, pues nos vimos ahí. También estaba otro amigo ahí, Enrique Melgarejo estuvo también ahí, que tenía, él participaba en un podcast que su nombre en serio era la onda, el Tribunal de los Superhueyes. Y me acuerdo cuando se paró a hacer una pregunta, dice, hola, ¿qué tal? Soy Enrique Melgarejo del Tribunal de los Superhueyes. Todos empezaron a reír y Henry Cavill de, ¿what? ¿Super what? Pero bueno. Vamos a ver, y aquí tenemos otra pregunta de Tips and Beer, que también es otra de las personas que nos ha seguido en todos estos lives. Dice, fans de Superman que no lee cómics, deja a Zack Snyder y a sus seguidores en paz. ¿Y qué tiene, Di? Wow. Mira, yo sí tengo que decir que no apoyo el Snyderverse, porque siento que él no entendía el concepto de que la S de Superman significa esperanza. Creo que él pensó que la S de Superman significaba, no sé, sabroso. O emo. Porque mira, se la pasó muy emo en esas dos películas. Yo sentí que iba a haber un cambio de Man of Steel a Batman contra Superman. Pero es más chilletas en Batman. Sí, es más chilletas en Batman Superman. Sí, dije, espérate, Superman no es así. O sea, Superman es un poquito más proactivo. De hecho, la escena cuando le dice a Batman, no vuelvas a salir en la noche porque está mal lo que estás haciendo, fue un momento muy Superman, ¿no? Que eso sucede, algo similar sucede en en Batman The Dark Knight. Pero el resto de la película está muy chilletas el personaje. Entonces como que dije yo, ay, no sé, como que no entiendes al personaje. Y menos entiendes a Superman, digo, perdón, a Batman, que Batman es un asesino en esa película, no manches. Y sí. Batman. Y eso de van a matar a Marta, o sea, no. Si un meme más, en serio, si yo veía un meme más de ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, iba a matar a alguien. Neta iba a matar a alguien, te lo juro. Te lo juro. Estaba bien padre, fue lo único divertido de la película. Yo, no manches, me puse muy mal. Dice Melanie Robles, yo por eso no veo trailers, prefiero escapar de ellos. Es un poco difícil. Yo también conocí a una amiga mutua, Grecia Villar, que lo intentaba. Pero es casi imposible. No, era más fácil hacerlo cuando solo teníamos canales de cablevisión. Pero ahorita con internet, o sea, aunque no quieras verlos, alguien los sube a Twitter y ya te amoló toda la vida. Vamos a ver. Y dice también Melanie, a veces defraudan más y te hacen no querer ir a verla. Pues sí, hay una gran cantidad de películas. Pero curiosamente también te pueden engañar de la manera inversa porque todo el mundo quería ir a ver Suicide Squad por las enormes, ¿cómo se llama? Por cómo juntaron las imágenes con la música y la sorpresa. Solo fue un gran video musical la película. De verdad. Y también dice Melanie, con perdón de Costner, yo dije lo mismo que Mena. ¿Ok? Arriba los chichones. Ok. Dice Polo Crown, hello Joey, hello Mena, hello chat. Muchísimas gracias, chicos. Oli. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, ¿qué te parece si seguimos con nuestros crossovers y regresamos igual? Ya aquí tengo exactamente con qué nos quedamos. Tu siguiente, venga. Tu cuarta selección. Mi cuarta selección. Onslaught, que ya hemos hablado de este cómic aquí antes, cuando hablamos de Thunderbolts. ¿Sí? Pues aquí sí es un crossover porque pues los Avengers tienen que... Masivo, ajá, o sea, después de que Magneto le arranca el esqueleto de Adamantium a Wolverine, bien delicioso, qué ganas, pues tienen que controlarlo, Javier termina fusionándose con la mente de Magneto y así nace un villano muy difícil de vencer, Onslaught. Los Avengers lo tienen que vencer, los mutantes tienen que hacerse a un lado y todo termina con el sacrificio de los héroes. Ya hablamos también de esto, que termina en otra dimensión, creada por Franklin Richards. Y pues sí tuvo consecuencias, tuvo grandes consecuencias. El mundo se quedó sin los héroes. Sí, se quedó sin los Cuatro Fantásticos y sin la gran mayoría de Avengers. Ajá, se quedó sin Avengers. Y pusieron a estos héroes en este otro mundo donde sus carreras empiezan desde cero. Entonces Jim Lee y Rob Liefeld agarraron a esos personajes y empezaron a contar sus historias como si fuera el inicio. Iba a durar 12 meses y terminó durando 13 meses. Hubo un pleito ahí entre Jim Lee, Rob Liefeld y Marvel. Fue todo un desastre. O sea, tuvo consecuencias en todos niveles. En todos los niveles. Y dentro del universo 616 le dieron oportunidad a diferentes cómics, incluyendo a los Thunderbolts, como tú mencionas. Y yo creo que yo no leí Onslaught. Supe, obviamente me informé, no me llamaba mucho la atención y voy a decir algo que va a hacer que me odies y que me funes, pero uno de los grandes problemas que yo tengo con los X-Men durante todos los títulos de X-Men durante los años 90 es que antes teníamos a una mente trabajando todo lo que era X-Men, todo lo que era mutantes, que era Chris Claremont. Y después se unió en esta chica, Louise Simonson y Chris Claremont se encargaban básicamente de todo. Llega un momento en que se vuelven tan populares los dibujantes que despiden a Chris Claremont, despiden a Louise Simonson y se quedan los dibujantes a hacer los cómics. Y son personas que son grandes dibujantes como Jim Lee, como Rob Liefeld, son dibujantes de gran fama, pero no necesariamente buenos escritores. Entonces, mucha de la continuidad en esos primeros números se volvió muy compleja y difícil de seguir. Trataron después Scott Lobdell y Fabian Isiese de poner un poquito de orden, pero después estaba Bob Harras, que era el editor, y él hacía lo que él quería y les exigía crossovers cada 2 semanas. Entonces, cada vez se volvía más compleja y más compleja y más compleja y más compleja, hasta que llegó un momento, hay más o menos cuando presentaron a estos personajes como Marrow, Cecilia Reyes y Slug, que dije yo, ¿qué está pasando en ese título? Ya lo desconozco, ya no sé qué está pasando. Entonces se volvió muy complejo para mí. Entonces yo ya para ese entonces, más o menos por el convenio de los Flanks, el Flanks Covenant, el convenio de la Falange, desde ahí dejé de leer los cómics de X-Men y nunca regresé. Me seguí instruyendo, vi la boda de Fénix y Cyclops, supe qué onda con Onslaught y todo eso, pero sí me alejé bastante. Entonces, no le puse mucha atención a este cómic, pero lo que sí me gustó fue que le dio oportunidad a algo tan brillante como Thunderbolts de existir. Porque si no quitas a los héroes, Thunderbolts no hubiera tenido el mismo impacto. Sí, bueno. Y pues igual ya después vino todo Heroes Reborn, también consecuencias a los mutantes, porque obviamente eran más odiados, porque claro. Javier, su líder, era podía destruir el mundo. Entonces, pues ahí otra trágico momento para los mutantes. Exacto. Y por eso es mi 4. ¿Qué es lo que ayuda? Los mutantes y Spider-Man tienen eso en común. Mientras más sufren, mejor. Y ahorita, ya no quiero sufrir. Mi cuarta ¿Cómo voy selección? A reparar mi techo? Apenas me estaba yendo bien. Iba a ver a Scarlett Johansson y se me cae el techo. Ni siquiera es temporada de lluvias. ¿Qué va a ser de mi vida? Ya no quiero ser adulto. Esto le pasaría a Peter Parker. Sí. Mena Parker. Y mi cuarta selección sería la siguiente. Eso te va a gustar a ti, yo estoy seguro. Fall of the Mutants. De todos los crossovers de mutantes, que han habido muchísimos, por alguna razón u otra, este fue uno de los que más me jaló, de los que más me llamó, porque siento que le dieron a todos los títulos de mutantes algo que hacer, ¿no? Uh-huh. En el caso de los X-Men, se estaban enfrentando contra el adversario, que era este ser muy poderoso de otra dimensión que tenía poderes mágicos, que toma control de un personaje que creo que se llama Naze, que es el maestro mentor de este tipo que aquí se llama The Forge, que es el exnovio de Storm. Y todo este momento donde se tienen que reconocer quién es, enfrentarse contra él, dar sus vidas para que de alguna manera u otra esta puerta interdimensional que se estaba abriendo para que el adversario penetre y llegue a la Tierra y nos destruya a todos, los X-Men tienen que dar su vida para que esto se cierre. O sea, tiene consecuencias muy, muy, muy padres para los X-Men. Se vuelven héroes ante la mente de todos porque ellos dan su vida para ellos. Ya no pueden seguir estando en Nueva York. Se van a Australia y tienen que trabajar en escondido, lo cual me encantó. Toda esa época de ellos en Australia, me gustó el equipo. Me gustó el artista, que era Mark Silvestri. Me gustó cómo crecieron a personajes como Longshot y Dazzler, que eran personajes nada que verientos. Me gustó cómo crecieron a Tormenta como líder. Me encantó lo que pasa con X-Factor. Hacen que el equipo sea un poquito más fuerte. Crean un excelente villano. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? El que se vuelve... Es una cabeza que... Ay, ¿cómo se llama? Que es una cabeza como robótica. Que era el ex mejor amigo de Warren Worthington. Y se vuelve villano porque toda la idea de que ellos cazaban a mutantes, porque originalmente X-Factor fingían ser cazamutantes, y eso nomás creó más pánico de los mutantes. Y el tipo este, cuyo nombre se me está olvidando, él era fue idea de él para que haya más odio contra los mutantes, porque él odiaba a los mutantes. Y se vuelve se vuelve villano, y después se tienen que enfrentar contra Apocalipsis, supuestamente muere Ángel, se vuelve Arcángel por primera vez, Bestia, que ya se había vuelto humano, ahora se vuelve otra vez una bestia. Vemos Cyclops tiene que enfrentarse contra todo lo que está pasando, les cambian los trajes, el traje de Jean es uno de mis favoritos, que es el rojo con amarillo. Todo lo que estaba pasando en X-Factor estaba genial, y hasta lo que estaba pasando con los New Mutants, que nunca fue un gran cómic. Se van a una isla donde hay un tipo que está agarrando animales y los está volviendo humanoides. Muere el personaje de Cypher, que nunca fue un gran personaje, pero te pega el dolor de que ellos desobedecen a Javier, van a tratar de resolver un problema y terminan con uno de sus compañeros muertos. Y además también tiene repercusiones en otros títulos como Capitán América. Y en general sentí que fue un crossover que tenía diferentes puntos de vista, que crecía las historias de esos héroes. No se suspendía todo para solo enfocarse en una historia en común. Cada uno de ellos tiene su historia y cada uno de ellos tiene su caída, ¿no? Los X-Men mueren, supuestamente se vuelve villano Ángel, cuando se vuelve el caballero de la... ¿cómo se llama? El jinete de la muerte. Muere uno de los mutantes y supuestamente nunca iba a regresar, obviamente ya regresó. Y también me encantó la idea de los jinetes de Apocalipsis, porque cada uno de ellos es un mutante que está cazando mutantes, porque la idea de Apocalipsis es matar a los que no sirven para que los más poderosos resurjan. Excelente, claro. Excelente crossover. No sé qué opinaste de este. Pues igual, si hay mutantes, lo amamos. Me sorprende que hayas escogido algo de los X-Men, sinceramente. Hey, mira, si sale Cyclops, hay una gran posibilidad de que lo escoge. Y ahora no escogimos nada igual, creo. No, pero pues creo que no. Más quería que veas que no solo porque yo sabía que tú ibas a elegir a mutantes, significa que yo no iba a elegir a mutantes, cuando yo siempre... Ajá, aparte uno que yo no, a uno que yo no lo puse, que no estaba como en mi radar, entonces, excelente. Me encantó. Y más que nada, me gustaba mucho lo que estaba pasando en X Factor, porque ahí sale Cyclops y obviamente lo quiero más. Y el arte de cómo se llama, de Walt Simons era increíble. Lo que estaban haciendo con Cyclops estaba muy bonito. Todo este como que reenamoramiento de él y Jean Grey fue muy interesante. Más él es un hombre casado que abandonó a su familia. Y ves todas las repercusiones. Es muy, muy, muy buen cómic. Lo recomiendo muchísimo. Y ahora sí, vamos a tu... A ombligo de selección, tu tercera el tercero favorito. ¿Qué puse? Crossover. Cosplay crossover. Híjole, este ya sé que vas a decir por porque todo mundo lo odió, o no es todo mundo, la verdad es que no fue muy, sí fue como medio apestado en su momento. Avengers versus X-Men. Ajá. Sale en el 2012 y pues es que tengo un sesgo. Creo que solo me gusta por los Phoenix Five. Justo estaba como el otro día discutiendo con un amigo de que no le gusta porque justo cree que los personajes no son nada su versión, ¿no? O sea, por ejemplo, los Avengers, como que justo peleando por detener a Hope y al Phoenix, como que no serían los métodos de los Avengers, como tenemos que... atraparla y capturarla, y los mutantes como que no, porque el Fénix para nosotros no es un peligro, sino es como la esperanza para los mutantes para poder renacer, porque ya no había mutantes. O sea, esto es después de los eventos de otro crossover que por ahí viene adelante, House of M, ya están al borde de la extinción los mutantes, después de mucho tiempo nace Hope Summers, que es como el último mutante que ha nacido en mucho tiempo, y la Fuerza Fénix está buscando un nuevo host, pues obviamente quiere a Hope Summers, porque todos estamos obsesionados con los Summers, claro que sí. Y no solo eso, es pelirroja, entonces ya de eso tenemos. Y es pelirroja, ajá. Entonces ahí viene, y los Avengers dicen, pues claro que no, hay que detenerla, una pelirroja poderosa siempre es lo peor peligrosa. Que le puede pasar, ajá, es lo más peligroso que hay, y pues no, y los X-Men tienen que defenderla porque pues ellos ven ahí la esperanza, como el Fénix es de destrucción y de creación también, pues puede ayudar a la raza mutante a levantarse. Entonces eso está chido, no sé por qué no les gusta. Después Iron Man la caga y tratando de detener al Fénix lo fragmenta, entonces se fragmenta en 5 partes y se apodera de 5 de los mutantes, que son Emma, Cyclops, Iliana, Namor y Colossus. Y ahí tenemos a los Phoenix Five, y me gustaron muchísimo, y pues estos 5 ya se dedican a, por supuesto, que hacer el bien con sus poderes del Fénix, y van por la vida ahí reconstruyendo el mundo, hasta que, por supuesto, que el poder del Fénix los corrompe y empiezan los problemas. Entonces, me pareció entretenida. Los trajes de Fénix estaban muy buenos para cosplay. No he visto muchos. Creo que solo he llegado a ver Emma's Frost Fénix. Debería ser a Namor Fénix. Yo quiero hacer a Cyclops. A Cyclops Fénix. Porque a mí me gusta el Namor encuerado. Para constantemente recalcarle a Tenoch Huerta que yo sí voy al gimnasio y él no. Pero me encanta el de Cyclops. Me encanta el de Cyclops. De hecho, tengo yo un personaje que yo creé en larga historia y se los contaré otro día que tengamos más tiempo. Y básicamente le dije al dibujante, copia a Cyclops de Fénix. No importa, cópialo. Porque me gustó mucho el casco. El visor está muy bonito, sí. Muy bonito. Pues bueno, sí. Mena. Al final Cyclops es el principal, entonces. Por eso se convierte en Dark Fénix. Por eso te voy a sorprender, porque yo... Dijiste una palabra muy, muy correcta, lo mismo pienso yo, es un crossover muy divertido. Lógico, posiblemente no. extenso, sin duda lo es. Pero me encantó. Es muy, muy, muy divertido. Ah, ¿sí te gusta? Muy divertido. Me encantó desde el inicio porque, claro, después mira, de verlo, hay un comentario de cómo odio Avengers vs. X-Men. Ya sé, todos lo odian, pero a mí me gusta, ¿ok? Dijimos que era nuestra opinión personal. Al inicio pusimos ese disclaimer. No es nada, ¿cómo se llama? Objetivo esto, es totalmente subjetivo. Me gusta mucho, me divierte bastante. Me gustó mucho lo que pasa con los Phoenix Five. Me gusta mucho cómo reaccionan los Avengers, porque reaccionaron muy similar en otro crossover llamado House of M, donde literalmente iban a matar a una de sus compañeras. Y el Capitán América aceptó y le dijo a Wolverine, pues el único que lo puede hacer eres tú. Y en algún momento, en el cómic de Ultimate X-Men, Wolverine mató a un niño que su poder era destruir. No sé si recuerdas que un niño se despierta, se activa su poder mutante y todo su pueblito se muere. Entonces, el cómic empieza donde lo tiene en una cueva. Wolverine le dice, compañero, lo siento mucho. En lo que aprendes a usar tus poderes, vas a matar a un sinfín de personas. Y pues, no podemos permitir eso. Y pues a veces una vida es más fácil tomar que miles. Entonces, pues Wolverine lo tuvo que hacer. Eso lo correcto, hecho, la verdad. Pues Ozymandias hace lo mismo en Watchmen. Mr. Spock hace lo mismo en Star Trek. A veces matar a uno hace que los demás sobrevivan. En el caso de Ozymandias, matar a millones salvará a billones. Entonces, a veces uno tiene que tomarlo de esa manera. Por eso Rhodey tenía la razón cuando dijo, ¿por qué no solo vamos y matamos a bebé Thanos? Y nadie le hizo caso. Pero bueno, de hecho, una película que me gustaría recomendarles es Los Niños de Brasil, que tiene mucho que ver con eso, porque obviamente siempre está esta idea de, si tú pudieras regresar al pasado y matar a un bebé Adolf Hitler, ¿lo harías? Vean la película de Niños de Brasil y les da tal cual la respuesta. Es buenísima esa película, una joya de joyas esa película. O lo dejaría estudiar arte y ya. Boys from Brazil, ahí está. Divina esa película, divina. Se lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, a donde voy con todo esto, así reaccionarían los Avengers, estarían muy preocupados. Y claro, lo que acaba de ver, lo que acaba de presenciar Cyclops es un genocidio, es la muerte de toda su raza. Él quiere que ellos regresen. Y dice, claro, como tú mencionas, Fénix puede ser destrucción, pero también puede ser renacimiento, una génesis, no necesariamente una pura destrucción. Entonces, él quiere que llegue y dice, la razón por la que nació Hope, después de no tener mutantes, ella nació mutante, es por algo, ¿no? Este es su camino. Ella tiene que ser la que reciba el poder de Fénix. Y los Avengers no se quieren arriesgar, y los X-Men sí se quieren arriesgar. Entonces, sí creo que vale la pena ese enfrentamiento. Es que me encantan los dramas así como Schism también. ¡Ay, yo cómo disfruté ese drama de Schism! Aunque me que también fue entre Cyclops y Wolverine. Y también otra cosa que me gustó y también de muchísima risa, hay un versus donde literalmente es un pleito estilo Street Fighter entre un miembro de los Avengers y un miembro de los X-Men. Y se van a pelear a lo tonto, sin razón, nomás porque quieren ver un versus. Y lo que más disfruté de ese fue cuando pelea, creo que es Gambito con con Daredevil, ¿no? No recuerdo contra quién se pelea Gambito, o contra Capitán América. Pero hay este pleito de Gambito con alguien más y pierde Gambito. Y un muy buen amigo llamado Spike Valentine, que tú te acordarás de él, adora a Gambito sobre todas las cosas y decía, es que eso no puede pasar, es que eso no puede pasar. ¡Ey! Es canon, lo siento. No, pero es que soporta. Y básicamente le regresé a sus palabras porque cuando estábamos hablando acerca de, ¿cuál fue esta película? X-Men First Class. No le pareció los cambios que le hacen al personaje de Azazel en esa película. Ajá. Que básicamente no es el papá de Nightcrawler. Y él dice, es que es canon, porque ya salió en el cómic de Draco, es canon. Entonces tuvo que pasar y dije, bueno, está bien. Y después cuando sucede de que vencen a Gambito, le dice, es canon, ni modo, te abuelas. Yo sí lo sentí muy divertido y la cosa es, increíble spoiler, se amuelan por no leer el cómic en su momento. Muere el profesor Javier, el culpable Otra vez, es... El culpable es Cyclops y tuvimos un cómic de 5 números llamado Consecuencias, Avengers contra X-Men Consecuencias, y es uno sí. de los mejores cómics que demuestra qué tan increíble líder es Cyclops y no se deja Aparte, intimidar por nadie. es lo más hot que ha sido Cyclops en la vida, según yo. En muchos años. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me divertí bastante y sí lo recomiendo muchísimo. Es un cómic muy grande, o sea, es una historia muy grande, una trama muy grande, donde involucra muchos títulos, pero neta, muchos de ellos valen la pena. Muchos de ellos valen. Algunos nomás, como Secret Avengers, están de flojera, pero en general vale mucho la pena. Y ya mi tercera selección, mi querido Cosden, ¿la podrías poner, por favor? Obviamente tenía que ser no solo algo. De DC, tenía que ser algo, obviamente, de uno de mis personajes favoritos. Su nombre es Green Lantern, Hal Jordan. Me gustaría que quede muy claro, no es Green Lantern en general, es Green Lantern Hal Jordan, porque él es el mejor linterna verde de todos los tiempos. No lo digo yo, lo dicen los mismos guardianes de OA y lo dice el mejor escritor de todo el mundo y su nombre es Alan Moore. Yo sé que Kal Reiner tiene muchos fans, pero él es una basura humana en comparación al magnifísimo. Sí es. Hal Jordan, lo Hal. adoro. Y una de las cosas es por la cual yo odio a Kal Reiner es porque tuvieron que dejar loco y matar a Hal para que este inútil brillara. En cambio, Hal brillaba rodeado de 360, no que eran, sí, 3600 personajes con los mismos poderes que él. O sea, él siempre que se reunía con los Green Lantern Corps, y ojo, se dice Corps, no Corps. Cada vez que se reunía con el Green Lantern Corps, él brillaba, él era el líder, todo el mundo seguía su liderazgo. Los guardianes se quejaban de que él era el más rebelde, pero siempre ganaban cuando lo seguían a él, porque así de chido es Hal Jordan. Él podía brillar rodeado de linternas verdes. Y lo que tuvieron que hacer Ya para Cal... cásate con Hal Jordan. Ya tiene el anillo. De hecho, ahí tengo los míos, tengo múltiples anillos de Hal Jordan, linterna verde. Y resulta que en el caso de Kal Reiner tuvieron que matar o quitarle los poderes a todos los linternos verdes para que este inepto pudiera brillar. Y lo que más me encantó es que cuando regresa Hal, escrito por Geoff Johns en Green Lantern Rebirth, en ese momento todos los demás Green Lanterns se volvieron totalmente secundarios al magnífico Hal Jordan. Y lo padrísimo fue que esta historia de Blackest Night fue la cumbre de todo lo que escribió Geoff Johns con el personaje. Empezando con Rebirth, poquito a poquito vamos viendo cómo crece el personaje, cómo lo hace más interesante cada vez, cómo hace que todos los demás se vuelvan sus personajes secundarios, como Jon Stewart, Guy Gardner y la basura humana llamada Kal Reiner. Y después no solo le da mucho seguimiento a todas las líneas o todos los cabos sueltos que se quedaron con esos personajes, además empieza a definir por qué ellos son los linternas más poderosos, porque ellos representan la fuerza de voluntad. Pero dice, dentro del espectro visual hay siete colores y hay que darle un porqué a cada uno de los colores. Entonces se crean las linternas rojas, las linternas púrpuras, las linternas índigo, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos cuerpos de linternas tienen un porqué y tienen una razón. Y después descubrimos que Hay la razón por... linterna arcoíris, LGBT, QTT y más. Sí, en algún momento, Kal Reiner se utilizó todos los anillos al mismo tiempo y se volvió la linterna Pride. Sí. Hal utiliza cada uno de los anillos porque él tiene que tener como que esta experiencia para poder enfrentarse a los linternas negras. Y básicamente los linternas negras son zombies espaciales. Pero lo padre de las linternas negras es que pueden revivir a cualquier personaje muerto. Y lo que hacen es Conveniente. reviven a personajes que tienen algo que ver con los superhéroes. Entonces, de esta manera, por decir, si muere el papá de alguno de los héroes, por decir, el papá de Batman, reviven a sus papás para que él tenga como que este momento de shock. Aunque en ese momento Batman estaba muerto y reviven a Batman. Terra de los Teen Titans estaba muerta y la reviven para causar problemas con los Teen Titans. Los Hawkman estaba muerto, ¿cómo se llama? Aquaman estaba muerto y lo reviven para que cause problemas dentro de la liga. Fue genial, le dieron una razón el por qué varios superhéroes regresan a la vida. Y lo más padre es que descubrimos que si tenemos aquí a estas linternas, que cada una representa un sentimiento o una emoción, avaricia, amor, etcétera. Y obviamente tenemos la linterna negra, que representa la muerte, y claro, tiene que ver el contraparte, que es la linterna blanca, que representa la vida. Después de Blackest Night, el cómic sí empezó a caer, no lo voy a negar. Brightest Day fue uno de los peores crossovers del mundo, y después ya como que no sabían qué hacer, y después vinieron los nuevos 52 y arruinó todo el título. Pero Blackest Night estuvo genial. En serio, se los recomiendo muchísimo. Y no solo comprar Blackest Night, sino también comprar Green Lantern y Green Lantern Core y todos los demás títulos que se unen o atan a ellos. Obviamente, supongo que tú no lo leíste, pero ¿te enteraste de algo de ello? Pues creo que sí, porque igual lo has mencionado en otros programas a lo largo de la historia de Comic Manía. Entonces, pues sí, sí he estado, sí sé más o menos de qué va. Gracias a ti. Pues sí se ve bastante interesante y complejo. Pero bueno, vamos a ver. A mí me gustó muchísimo y sí se los recomiendo muchísimo. Más que nada si son fans de Black Lantern, de Green Lantern. A ver. Vamos a ver comentarios. Tú puedes ver el chat, ¿verdad? Yo ya leí muchos. Sí. ¿Qué te parece si tú lees algunos también? Vamos ya a empezar con el de Polo Crown. Venga. A ver, aquí tenemos. Okay. Nos quedamos con Tips and Beer. Tips and Beer, pues saludando a Apollo Crown. Ay, pues si quieren ya hagan su chat de amigos. Batman y 66 también. Y Scooby-Doo, otro crossover. Ok. Ajá. A ver, este luego, otro. Luego Tips and Beer, Archie versus Predators, y justo de eso estábamos hablando hace rato. No, ayer estaba hablando con Jagger de eso. Sí lo vi en Instagram, o sea, tu foto de Batman en Wikipedia, ya la vi todo el mundo. Gerardo será el Cronos, temas de Joy, Wikipedia y comida. Y él mismo, y Batman. Si te casaras, ¿te casarías con traje de Batman? Sí. Te voy a decir una cosa. Yo estuve a punto de casarme hace unos años. Tú conoces a la susodicha. Y la razón por la que dije, esta es la mujer para mí, es porque yo iba a ser Batman y ella iba a ser Catwoman. Y dije, sí, ya la encontré. ¿Qué te puedo decir? Y pues lo echó a... Spoiler, lo echó a perder todo. Tips and Beer. Por fin reconocen... Por fin reconocen la grande... ¿Cuál grande? De Carlos Joey y de Batman Moisés. Por cierto, tengo permiso para editar Wikipedia. ¿Lo puedo quitar? ¡Sí! Lo puedo quitar y poner al Batistripper. ¡Sí! Eso sería más épico. Eso sí, sí. Te colocaría en mi top de éxitos de mis amigos, por favor. No sé, tal vez, yo sé que algunas personas no puedan, no saben quién es el Batistripper, pero mi querido Costner, si entras a mi Instagram de Carlos Joey Moisés, creo que hay varias imágenes que clarísimo dicen Batistripper. Sí. A ver, ¿qué otra? Queremos verlo. Momento catarsis de Joey sobre su Batman. Sí, y también sí nos dice Melanie. Los que somos cosplayers sabemos todo ese entretelón. O sea, como de la convivencia entre cosplayers. Es hermoso cuando entre buenos cosplayers nos ayudamos en las presentaciones, sí. Exacto. Es mejor que estarse peleando y estar haciendo dramas en redes sociales. ¿Cómo diría? ¿Quién diría? Un gran escritor, las empresas exprimen tus ideas hasta la última gota. ¡Claro! Pues hay que generar. Ahí está el Batistripper. Jesus Christ. Uli, santos baticalzones, Batman. Luego por acá, Melanie, el otro geek es un canal buenísimo, pero largo. Los felicito por aguantar. Sí, está pesado. Y eso que aquí también ya nos aventamos un ratito. Los X-Men son lo máximo. Claro que lo son. Los X-Men son Diosito. En su momento solo leí lo relacionado con Spider-Man. Años después leí todo y no pude parar hasta terminarlo. Spider-Man, pero ¿en qué? Inferno, yo diría que Inferno. Porque Inferno se mete. Ah, ya. Ajá. Inferno Spider-Man se mete. Hay varios títulos de Inferno que modifican mucho a Spider-Man. Recordarás que el Hobgoblin era un humano y se vuelve un demonio. Se vuelve The Demon Goblin. Lo mejor de Battle World fue que cada pedazo del multiverso era un arco emblemático de Marvel. unos mejores que otros. Ok, John Byrne en su máximo esplendor. Mena, ¿qué opinas? Eso ya me habían preguntado. Henry Cavill, The Emperor of Mankind. Es que Henry Cavill es un gran tipo. Ay, son muchos comentarios. El Jeromo, el Jerome. Hola, Joey y Mena. Hola. Gracias por venir a escuchar a Tonto y Retonto. Polo Crown, ¿cómo odio Avengers vs. X-Men? ¿Y qué? Mis crossovers son Extinctioner, Song, Fatal Attractions. ¡Oh, claro que sí! Es que, ¿sabes qué? Messiah Complex y Second Coming me duelen mucho, me rompen porque pues ahí muere mi personaje favorito, Nightcrawler. Entonces solo por eso no lo pongo, porque no mencionamos Second Coming. No se menciona. El Reino de los Supermanes, Blackest Night, Justice League, Avengers. Ok. Lo siento, Mena, pero AVX no es muy buena. Empezó bien, pero de la mitad al final y los tie-ins arruinan la historia para mí. Me dolió mucho lo que le hicieron a Scott. Yo sé que no es muy buena, pero es que a mí sí me gusta. Y los tie-ins, sí, como decimos, hay cosas que valen la pena, hay cosas que no. En este caso, creo que sí era donde flaqueaba un poco, pero... A ver, y aquí tenemos algunas pequeñas preguntas por acá. Dice Macros, entre tú, Joe, y el buen Beto Calvo, obviamente un gran, gran amigo mío, son las personas que saben más de cómics en México. Wow, muchas gracias por el cumplido. Si veo a Beto Calvo próximamente, le diré que tú opinas que él y yo somos uno. De hecho, por un tiempo, Beto Calvo yo era conocido como mi cerebro móvil, porque él es el que me recordaba ciertas cosas. Somos amigos de años, somos amigos de añísimos, el buen Beto Calvo y yo. El epílogo llamado Consecuencias es bueno también, sí, justo lo mencionamos. Uh-huh. Y bueno, continuemos con nuestros crossovers favoritos y ya dejamos las preguntas para de último. Oh. Tu número dos, Mena, tu número dos. Mi número dos, creo que es Civil War, ¿no? Sí. Ahí está, Civil War, pues tenía que ponerlo porque justo... fue parte, como les digo, es como de esa época 2000 era, cuando yo estaba más clavada en los cómics, y fue como mi primer crossover con grandes consecuencias en la vida, que dije, ¿qué está pasando? Pues bueno, todo empieza, ya se sabe la historia, ¿qué les contamos? Unos morros tontos están haciendo un reality show, ¿y qué? Beto ¿qué? Falleció, mi amigo Beto Calvo falleció ¿qué? En marzo. ¡No manches! ¿Y por qué nos avisan aquí? ¡Qué fuerte! ¡No manches! No tenía la idea. Macros, obviamente no aquí, no creo que es el momento correcto, pero por favor escríbeme a Instagram, dime qué onda, qué pasó, yo ni enterado estaba, lo vi el año que antepasado. No, por favor escríbeme, nomás quiero saber qué onda, es un gran amigo, un muy buen amigo. ¡No manches! Es el segundo, apenas en marzo. Otro amigo murió en el año pasado, mi buen amigo Mike Alonso, es americano, uno de mis pocos amigos en los Estados Unidos, que también era un ñoñazo de cómics, y cada vez que digo, eso lo quiere ver Mike, maldita sea. Me va a pasar lo mismo ahorita, ¿no? Pues, Marcos, por favor, escríbeme, porque en serio, acabas de arruinar el día. Qué mal amigo, ¿no? Yo hace... Sí, pues es que también, obviamente, no te voy a decir que nos veíamos todo el tiempo, porque obviamente cada quien empezó a vivir su vida por otras partes. Claro. Él vivía la suya, yo vivía la mía. Entonces, había un rato que no nos habíamos platicado, pero pues, wow, qué fuerte. Bueno, que en paz descanse mi gran amigo Beto Calvo, mi ex cerebro móvil. Qué mala onda. Pero bueno, tratemos de recuperar el programa. Civil War, ¿te gustó muchísimo? Para que vean que... Sí. Bueno, adelante. La historia ya se la saben. Hay un incidente provocado por chavitos superhéroes, tontos, haciendo TikToks. En este momento estarían haciendo TikToks. En ese entonces hacían un reality show. Causan, pues, muertes de civiles y entonces se decide implementar el registro de superhumanos. Y, pues, tenemos dos bandos, los que dicen sí al registro de superhumanos y el bando que dice no, liderados por Iron Man y Capitán América, y pues ya, ahí saben cómo se enfrentan, cómo aquí juega todo el universo Marvel, los X-Men ahí sí están como un poquito relegados, algunos sí participan, la mayoría decide quedarse al margen, Pero pues también tuvo muchas consecuencias, ¿no? Principalmente pues el deceso de Steve Rogers, que fue muy fuerte también en su momento. Y pues pero ya también, pero da entrada para que uno de tus personajes favoritos continúe. Claro que sí, claro que sí. Y pues también ya llegó hasta el MCU. Tenemos la película con el mismo nombre, no tiene nada que ver con los cómics. También había un chorro de tie-ins, era imposible seguirlos todos, pero pues en general creo que sí ha sido de los momentos más importantes, al menos de la era más reciente, moderna de los cómics, ¿no? Tuvo su película, donde más o menos respetaron la historia, a diferencia de algo como Era de Ultrón, donde no respetaron para nada el cómic de donde toman el nombre. Ok, lo voy a decir y lo voy a dejar en suspenso. Odio este cómic con toda mi alma y todo mi corazón. Lo detesto, no lo tomes personal, lo detesto, lo aborrezco, lo repudio, pero no tenemos tiempo ahorita para que entre en detalles. ¿Qué te parece si en un programa a futuro hablamos de cómic, damos los pros y los contras, tú das tu punto de vista, yo doy mi punto de vista, saco mis razones, el por qué, ¿cómo se llama? El por qué lo detesto, tú dices tus razones, ya dijiste algunas de tus razones, pero somos más específicos y más detallados, porque esto sí merece su propio programa, porque si lo tratamos de hacer ahorita, no. Está bien. Y también, obviamente, tenemos que firmar un contrato de que no importan las palabras dichas, no nos vamos a pelear. Nuestra amistad continuará. No vale la pena pelear por... Es que va a ser nuestro Civil War. Exacto. Va a ser nuestro Civil War. Yo voy a ser el Cap. No voy a decir nada. Porque ya sabes que si yo soy Iron Man, me desamiga otro amigo. Si me vuelvo Joey Stark de un día para otro, pierdo algunas amigas. No, qué fuerte. Y dice Costner que Civil War 2 fue peor. Claro que sí, Civil War 2 ni siquiera... Creo que nadie la... Me gustó mucho el arte. De ahí el primer número, el arte está muy bonito, está muy, muy fino. Pero bueno, vamos a mi segunda opción de crossovers favoritos. Obviamente, no voy a decir que es bueno. Me rehúso a decir que es bueno. Sería ridículo decir que es bueno. Pero tenía que ser mi favorito o uno de mis favoritos porque es Batman. Y si Batman aparece ya de entrada, tiene una gran ganancia. Para mí fue un crossover totalmente gira alrededor de Batman y obviamente me refiero a Batman, la caída del murciélago o Batman Nightfall. Pero no solo va ahí, primero es la caída del murciélago, después es la búsqueda del murciélago, la búsqueda del caballero, que es Night Quest. Y después termina con Night's End, que es el fin del caballero, que es cuando Batman retoma, o mejor dicho, Bruce Wayne retoma. No es buena, recalco mil veces, no es buena. Pero a mí me gusta porque sale Batman, se enfoca en Batman, habla mucho de la enfermedad que tiene Batman, de constantemente ser el protector de Gotham. Está cansado, ya no puede más y continúa tratando de proteger Gotham. Ya no tiene la energía y lo trata de hacer. Y se rehúsa a rendirse cuando sabe que tiene que tomar un descanso y depender de sus compañeros y se rehúsa a hacerlo. Habla mucho de la testarudez de este personaje. También el personaje de Bane no es un gran personaje porque tenían como que las piezas, pero no las supieron armar muy bien. Te paso que él sea prisionero por los pecados del padre, eso te lo paso. Te paso que le inyecten este superesteroide llamado Venom, te lo paso. Lo que no entiendo es que su única razón para matar a Batman es porque de niño tiene sueños de murciélagos y quiere vencer su más grande miedo y decide romperle la espalda o matar al hombre murciélago. Entonces, eso, su razón por atacar Gotham se me hizo muy tonta, pero su plan fue bastante inteligente y lo que hace Batman en su contra es bastante torpe, lo cual por eso le termina rompiendo o fracturando la espalda. Me encanta que Azrael se vuelva el nuevo Batman porque es un Batman sin todo el entrenamiento y sin toda la compasión de Batman. Entonces, por ende, no se vuelve un buen Batman, se vuelve un Batman asesino, básicamente el Batman de Zack Snyder. Y además su traje cada vez se vuelve más de armadura, más sobrediseñado y más agresivo. Permite que, que civiles mueran, que inocentes mueran con tal de cobrar venganza. No es un personaje que va por la justicia, sino va por la venganza. Me gustó mucho eso. El final es terrible cuando no hay mutantes en el universo DC. Aparece una mutante de la nada, Sondra Kingsolving. y ella mágicamente le cura la espalda a Batman y ya, Batman regresa a su actividad, tontísimo. Conveniente. Qué conveniente. Y no solo eso, la idea era que capturaran a Azrael y lo metieran en algún tipo de manicomio porque el chavo estaba literalmente loco. Batman lo detiene, no a golpes, sino lo engaña. Nunca se enfrenta contra él. Lo que lo detiene es que logra pelear con él hasta que es el amanecer. Y la luz del sol, ¿cómo se llama? Lo hace ver sus verdades, lo hace ver sus errores y él deja de ser Azrael. O mejor dicho, deja de ser Batman, le devuelve el manto a Bruce Wayne. Bruce Wayne se vuelve el nuevo, regresa a ser Batman. Y Azrael tiene su propio traje en su propio cómic y continúa haciendo actividades en Gotham cuando Batman no debería de permitirlo. Entonces el final es terrible, el inicio no es muy bueno. Suena incoherente. Incoherente, el desarrollo es divertido, pero lo amo porque es un crossover enfocado sobre Batman y es muy, muy, muy divertido. El único problema es que pegó tanto que todos los demás crossovers que continuaron fueron peores. Por decir, viene la de Contagio, después sigue el Legado, después sigue cuando se derrumba todo Gotham. ¿Cómo se llama Se me olvida cómo se llama hay un temblor terrible en Gotham y Gotham se destruye. Y después viene No Man's Land. Ninguno de esos crossovers leí, ninguno de esos me llamó la atención. Curiosamente, mi buen amigo Beto Calvo, que en paz descanse, él sí los leyó todos. Y él me decía, no, deberías leer No Man's Land. Dije, no quiero ver a Batman en una situación Mad Max, que básicamente ese era lo que era Tierra de Nadie. Curiosamente, medio adaptan Tierra de Nadie en la última película de Christopher Nolan. ¿No? Ajá. Ajá, medio adaptan, pero lo hacen mucho, mucho mejor porque no dura tanto tiempo. Pero mira, a mí me encanta Nightfall, no voy a decir que es buena. Pero sí les voy a decir que para mí, un fan de Batman, en serio, fue un parteaguas y fue muy divertida. Y lo que más me gustó fue ver cómo trabaja Bruce Wayne y cómo trabaja Azrael. Y se nota clarísimo la diferencia de cómo un Batman violento no funciona. Porque termina... Zack Snyder no lo leyó, porque curiosamente... Hasta Frank Miller, que escribió La caída del murciélago, ¿cómo se llama? La caída, ¿cómo se llama Dark Knight Returns, El regreso del Caballero de la Noche. Hasta él sabía que Batman puede volverse más violento por su locura, más nunca ser un asesino, nunca matar, nunca quitar una vida. Tanto así que ni le quita la vida al Joker. El Joker... Es que lo ama... Y lo sabe. El Joker es el que cierra eso. Pero bueno, esa sería nuestra última, pero nuestra segunda. Ya vamos a la primera. ¿Leemos los últimos comentarios o nos vamos a la primera? Vamos a comentarios. Vamos a los comentarios. Venga. A ver, nos quedamos en que igual nuestro buen amigo el Jerome ya te dijo que no le gustó. Ahora tenemos a Silvestre Díaz, que nos dice lo siguiente. El traje de Fénix de Cyclops se parece al de Nightwing de los nuevos 52. Déjame decirte que el dibujante de Nightwing dice lo mismo. Me tuve la oportunidad de entrevistarlo en La Mole. Y él está muy enojado también. A ver, Mena, la siguiente pregunta, plagio, por favor. Plagio, dijo. Sí, no es personal, pero si hubiera sido años antes, no hubiera llevado la misma narrativa. Igual odio X-Men versus Inhumans. X-Men versus Inhumans, sí, que se pudra. Las consecuencias de alterar el pasado pueden ser peores al presente. Estoy dispuesta a tomar ese riesgo. Sí, yo nomás mataría a Ron Mars, el creador de Kal Renner. De bebé. A ver, ¿qué pasó? De Avengers versus X-Men. Me gusta cómo Spider-Man le gana a dos de los X-Men con la Fuerza Fénix. Ay, sí. El muy listo, ¿no? Poniendo en contra a mis chiquitos preciosos. No. No estoy de acuerdo. Los hizo quedar como estúpidas. Esa es tuya. Sacaron los Linterna Ultravioleta, han sacado los Infrarrojos. Yo creo que sí, pero eso ya había dejado de leer el cómic porque durante todo lo que fue, ¿cómo se llama? Los Nuevos 52, lo último que escribe Geoff Johns de Linterna Verde es el primer Linterna, que no me gustó mucho ese crossover. Y después termina, y después el nuevo escritor no me gustó para nada, Robert Benedetti, no me gustó para nada. traté de leerlo y fue para mí imposible, y otra vez, y ahí fue donde metió a los ultravioleta y de seguro salieron ahí los infrarrojos. En realidad ya no le metí interés. Lo que me gusta de Linterna Verde es lo que hace Geoff Johns y lo que después, muchos años después, hizo Grant Morrison. Se me hizo bastante interesante. Y vamos a ver qué más tenemos acá. Uno que acaba de llegar y estaba hablando del Batistriper. El Batistriper es icónico. A ver, el Jerome nos dice, Mena, ¿qué opinas de que Kitty dejara en el altar a Colossus? Me molestó mucho, me rompió el corazón porque era una boda muy, o sea, yo ya tenía mi outfit listo, fue una boda muy esperada, fue como la boda de Batman y Selina, así, así nos hicieron la misma gatada, una esperar esa boda, pero miren, al menos tuvo un final bonito porque no se desaprovechó. ¡Ay! Me cerró el gato acá en YouTube, no puedes, ahí estoy. No se desaprovechó porque al menos Gambit y Rogue dijeron, pues si no, alguien se tiene que casar, pues ya que. Ya estamos aquí. No, ¿qué onda entonces, con Kitty? Ay, ¡Kitty está loca! ¿Cómo vas a dejar a ese hombre chichón en el altar? ¡Oh, no! ¡Qué coraje! Aparte de que, o sea, después se fue con Star-Lord. Con Star-Lord. Por... Nunca lo voy a soportar. Nunca voy a aceptar el Kitty por Star-Lord. Jamás. Ok. Sí, yo sí conseguí todo Civil War con todo y Tienes, no pude leer lo todo mejor, jugué el resumen de Marvel Alliance 2. Es Polo, que era mucho que leer. Te pido por favor que la próxima vez cheques tu autocorrecto. Es que está escribiendo acá rápido. Lo escribo muy rápido. Escríbelo con calma, no pasa nada. También dice, recuerdo que mientras se publicaba Civil War, al mismo tiempo se publicaba Annihilation, la cual a mi parecer está mucho mejor que Civil War. Curiosamente también, mi buen amigo Beto Calvo, que en paz descanse, me recomendó mucho Annihilation. Traté de leerlo, pero tampoco nunca me jaló. Me gustó la idea. La idea en concepto se me hizo interesante, pero nunca me atrapó. A ver, esta otra pregunta, mi querida Mena, si la podrías leer. Una pregunta. ¿Qué personajes de Marvel... de Marvel Comics y DC Comics pueden desintegrar a nivel molecular a objetivos biológicos? A nivel... a objetivos... ¿Molecule Man? Molecule Man no lo podía hacer originalmente y después de Secret Wars y Secret Wars 2 sí lo puede hacer. Puede afectar todo lo que sea materia y puede desintegrarlo a sus meros átomos. ¿Fénix? Obviamente no. Fénix también lo puede hacer, pues porque hoy es una fuerza de la creación. Creación y destrucción. Ajá. Exacto. También tenemos, bueno, yo diría que Wanda, porque ella puede literal recrear la realidad. La realidad. A tal nivel que ella, de la nada, crea a sus hijos. ¿No? O sea, entonces yo creo que hay muchos personajes en Marvel que lo pueden hacer. En DC, yo creo que el único personaje que tendría esta capacidad sería Element Lad de la Legión de Superhéroes, porque obviamente él puede controlar todos los elementos. También yo creo que a estos personajes, Metamorfo, también ha de tener algo así, porque no solo puede afectar su biología, creo que también puede afectar la biología de otros. Pero bueno, son los que se me ocurren en este momento. Y obviamente hay personajes que tienen poderes casi de Dios, ¿no? Que también podrían hacer algo similar. A ver, el Jerome nos dice, cierto, Joey, la caída del murciélago es aburrida, pero el final me gustó cómo le quitó el traje, el manto de Batman a John Paul. Y vamos a ver, Geekly Network dice, Joey, lamentamos la sensible pérdida, pronta resignación. Sí, lo siento, me siento mucho, muy mal, porque era una muy buena persona que no se lo merecía. Y además está chavísimo. O sea, creo que estaba en sus 30s. Es un jovenzuelo, ¿no? Una cosa, cuando ya eres un vejestorio, pues bueno, ya dices, bueno, tenía que llegar, pero estás en tus 30s. Le pasó también igual a otro amigo llamado Rodrigo. Yo sí sé, no, igual no sé todos los detalles, pero él le pasó por a diabetes. Y dices, chin, hay que cuidarse, chicos. Luego, ahorita Macros ya me acaba de escribir y ya me dirá qué fue lo que pasó y la próxima semana lo mencionaré. Y qué triste, en serio, qué triste. Porque era una buena persona, en serio, una linda, linda, linda persona. Uno de mis primeros amigos, los primeros amistades que yo hice acá. Y más de una vez, aquí lo dice Macros, era un placer escucharlos a Beto y a ti hablar de cómics. Bueno, la plática que teníamos en los programas era nada en comparación a las pláticas que teníamos por la vida. Matías también dice, Batman y Spider-Man tienen algo en común y es caer de los encantos de las dos gatas ladronas. Muy cierto, muy cierto. Y a ver, ¿quién no caería? Melanie Robles nos dice, Joey, te acompaño desde acá, representante, desde el universo Star Wars, todo este shock, que la fuerza te acompañe y acompañe a los familiares. Y esperemos que todo esté muy bien entre ellos. Voy a ver si le escribo a su hermano, el Undertaker. Curioso, él era gran fan de... era gran fan de este... de ¿cómo se llama? Del WWE y WCW. Entonces, él, su luchador favorito era el Undertaker, así le decíamos de cariño, el Wondertaker le decíamos. Pero bueno, continuemos con este programa. Tu número uno, Mena, tu crossover número uno. Pues obviamente es de los mutantes. Es House of M. ¿Qué más? También, ya saben de qué va House of M. Después de Avengers Disassembled, Wanda se vuelve loca. Otra vez Female Rage. Otra vez una chica desequilibrada mentalmente. Se lleva al carajo todo. Altera la realidad, crea una realidad en donde los mutantes dominan el mundo. Los humanos ya son la minoría oprimida. ¡Qué padrísimo, la verdad! Todo era perfecto, pero pues, no podían dejar las cosas bien, ¿verdad? Tenían que meterse y arruinar todo. Y pues ahí también pues están involucrados pues todos los personajes de Marvel. Yo me disfruté mucho de Avengers Disassembled. No me gustó tanto House of M. No porque esté mal la idea. La idea me gustó. Me gusta que los Avengers obviamente quieren a Wanda, pero saben que está mal. Aparte les dan la vida perfecta a todos. Todos tienen la vida que querían. ¿Qué se quejan? Ahí están, llore. Mira, Peter tenía su buen... los mutantes vivían en paz, felices, Magneto gobernaba, ya podía tener a sus niños, todos estaban perfectos, pero ¡ay no! Ningún chile les embona. Lo que no me gustó es que Brian Michael Bendis es un muy buen escritor para cierto tipo de títulos como Daredevil, que me encanta, pero no necesariamente para algo así, porque como que no le da mucha razón ni ton ni son. Entonces yo recuerdo que un personaje llamado Layla Miller nomás se le acerca a Wolverine y le dice, de la nada, dice, hola, todo lo que estamos viviendo es una mentira. ¿Y por qué? Porque soy Layla Miller y lo sé todo. Yo le diría, cállate el hocico, así está chido. O sea, yo qué diera porque me cambiaran a esa realidad perfecta en donde no se me cae el techo, en donde no tengo problemas mentales y estoy casada con Sebastian Stan, pero no pasa. Y a ellos les pasó y no supieron aprovecharlo. ¿Saben qué? Tengo un plan de vida para Joey. Tiene que hacerse stunt de Hollywood y llegar hasta hacer stunt de Chris Evans. Entonces se va a hacer amigo de Chris Evans. En su cumpleaños lo va a invitar. Él me va a invitar a mí. Casualmente Sebastian Stan pues va a estar en el cumpleaños de Chris Evans. Obviamente. Y entonces nos vamos a conocer y nos vamos a enamorar. En automático, sin duda. En automático. ¡Claro! No, yo nomás estoy dándote la razón, no te estoy diciendo que está mal. Pero bueno, dentro de todo lo que estás mencionando de esta serie, yo siento que el problema fue más que nada el escritor, que todo viene de la nada, en el aspecto que, por cierto, todo se compone por Layla Miller, porque ella sabe, pero nunca te explica por qué ni de dónde viene el personaje. Esa es una que no me gustó. Otra cosa que tampoco me gustó fue ¿cómo se llama? Que fueron muchos números donde no pasó nada. O sea, es algo que tiene ¿cómo se llama? Brian Michael Bendis. Con es que Coca le encanta, y Wolverine y así. Le encanta que no pase nada. O sea, hubo como tres números o cuatro donde literal no pasa nada y los últimos dos algo pasa. Pero eso es algo clarísimo que siempre sucede con Brian Michael Bendis. No es culpa de la historia. Sí, es cierto. Entonces, es por eso que a mí, en lo particular, no me encantó la serie, pero entiendo, pero el concepto se me hizo interesante. Sí. Entiendo por qué te gusta a ti. Y la consecuencia también, o sea, también de ahí pues viene justo todo lo que mencionamos hace ratito, ¿no? No más mutantes y luego, pues. Yo recuerdo. La desgracia. Yo iba muy seguido a una convención que se hacía en León llamada la Comic Fest. Nuestro buen amigo Mr. X era uno de los organizadores de este evento. Y otro chico llamado José Miguel, que era su mejor amigo de toda la infancia. Y entre José Miguel y Mr. X organizaban este evento y era la onda. Yo Estoy me divertía leyendo los muchísimo. comentarios y no estoy soportando. Entonces yo iba mucho a León para ser parte de esta comisión. Yo era el encargado del escenario y me divertía bastante. Y cuando venía el concurso de cosplay, ahí fue las primeras veces que yo me encargué del concurso de cosplay y ahí me dejaban hacer y deshacer todo lo que yo quería. Y la cosa es que nadie llegaba con un performance preparado. Llegaban con sus cosplays, más no con el performance. Entonces a mí se me ocurría algo que ellos Es que hicieran. antes no se usaba, o sea, era como nada más posabas y ya no. Ah, pero yo decía, pues vamos a ver si entienden a su personaje, ¿no? Entonces yo les Ay. pedía que hicieran algo que el personaje haría, ¿no? Entonces nos divertíamos bastante porque luego había un chavito que me caía muy bien porque me recordaba a mí de niño porque tenía lentes, el cabello rizado y era muy gordo. Entonces siempre decía, aquí tengo al Joey de antes y lo subía al escenario porque él era mi Patiño. Entonces cada vez que alguien tenía que golpear a alguien o matar a alguien, a él es al que mataban, ¿no? Me divertía muchísimo. Y resulta que una vez conocí a una chica de León muy linda, que ya no es mi amiga, no sé qué pasó, nomás un día me dejó de hablar y listo. Como siempre. Su apodo era Rogue Raven, porque sus personajes favoritos eran Rogue y Raven. Raven. Entonces su apodo era Rogue Raven y así yo la conocía. Y ella adoraba más que nada a los mutantes. Amaba a los mutantes, adoraba a todos los X-Men, amaba todo. Si Qué era un mutante, agradable sujeta. y además era enfermera, entonces así no era una ignorante cualquiera, era una niña muy inteligente, muy, muy padre. Su vibra, no sé qué hice para que caerle mal y me dejó de hablar. Pero resulta que un día ella estaba presente en la Comic Fest porque ya no solo le gustaba ir a la Comic Fest, también ya tenía la amistad y pues estaba llegada ahí, era la que me echaba porras. La vez que me puse a cantar en la convención y canté la de Baby de Justin Bieber, ella era la única que me estaba aplaudiendo. Sí, de buena era la amistad. Entonces yo la quería hacer sufrir. Entonces ya había pasado lo de House of M, iba una chica con el cosplay de ¿cómo se llama? De Wanda. Scarlet Witch y no tenía nada preparado para su performance. Le dije, yo sé qué puedes hacer. Hay un momento muy importante de Scarlet Witch donde ella pide que deje de haber mutantes. ¿Nos podrías recrear ese momento? Y la chava lo hizo. Tenía memorizado el speech. Y le doy el micrófono, se hinca y dice, los mutantes son los culpables de todo. Todo tiene que ver con Magneto. Así, pero hace todo el speech la chava. Y dice, no más mutantes. Y en el público escuchas el grito de Rogue Raven. ¡No! ¿Cómo me reí ese día? ¿Cómo me reí ese día? Porque fue así como que se creó un momento muy, muy, muy lindo entre todos. Pero bueno, entiendo que te guste House of M. Yo tengo mis problemas con la duración del cómic. Son seis números o siete, donde muchos, no, o ocho, yo creo que son ocho números, ¿no? Y como cuatro números, cinco números, no pasa absolutamente nada hasta los últimos. Pero todo lo demás me gustó, pero es más que nada problema de Brian Michael Bendis. Y ya para cerrar. Creo que odias a Michael Bendis. Sí, pero me gusta Como su que noto un Daredevil. patrón. Me gusta su Daredevil. Me encanta su Daredevil. Todo lo demás no me gusta. Pues su Avengers lo detesto. Y sus New Avengers los aborrezco. ¿Cómo vas a meter en un equipo de Avengers? Tienes a Capitán América y tienes a Wolverine. O sea, sus ideales son totalmente diferentes. Una de mis portadas favoritas, ahí lo tengo por ahí. Una de mis portadas favoritas es de ellos dos peleándose en la portada, donde el Capitán América tiene su escudo así y Wolverine lo está atacando. O sea, no deberían de ser amigos, uno. Y dos, tienes al hombre araña y a la mujer araña en el mismo equipo. Tienen los Sí, mismos no. poderes. Ridículo. Pero bueno, ya mi crossover número uno es nada más y nada menos que uno de los que más influyó en los años 80. Claro. Crisis. Claro. Crisis en tierras infinitas, la pachanga en las muchísimas tierras, como diría nuestro buen amigo Costner. Amé este crossover, repito, no es bueno, es solo un momento en la historia que es un gran parteaguas. Es muy confuso, si no, es muy confuso si no sabes mucho de cómics. Si empiezas a tratar de leerlo y nunca has leído un cómic en tu vida, te vas a confundir. Tienes que tener un gran bagaje de cómics para entenderlo. Tienes que saber qué onda con Tierra S, qué onda con Tierra X, qué onda con Tierra 2, con Tierra 1. Y aquí nos presentan a la Tierra 4, que son los héroes de Charlton. Mientras más sepas de cómics, más vas a disfrutar este cómic. Si no sabes tanto, puede ser que digas, ¿por qué es un parteaguas? ¿Qué pasa? Pero tiene una gran importancia porque previo a la crisis habían un multiverso y una infinidad de mundos. Después solo hay una Tierra donde todos tienen la misma continuidad y tienen una continuidad compartida, lo cual es increíblemente divertido y ayuda muchísimo, pero también crea ciertos problemas. Supergirl muere y por ende nunca existe en esta nueva Tierra, y eso causa problemas con la Legión de Superhéroes, porque ella fue miembro de la Legión de Superhéroes por muchos años. También causa muchos problemas con la Liga de la Justicia, porque resulta que ahora la Mujer Maravilla, Superman y Batman no fueron miembros fundadores de la Liga de la Justicia, entonces ahora tienen que buscar cómo hacer que la Liga de la Justicia funcione sin estos tres miembros tan importantes. Después tenemos el origen de Hawkman, que le hacen tanto revoltijo que, mira, si entro a hablar solo de eso, puedo durar 2 horas y media. Una vez, literal, me senté con mis amigos e hice el esquema de cómo cambiaron el origen de Hawkman, y neta, me tardé 2 horas en explicarlo, porque además tenía que decirles minuciosamente qué pasa en cada número, de por qué lo cambian. Entonces, en realidad, eso es un cómic más que nada, que es uno de mis favoritos, porque yo lo leí en el momento correcto, con la información correcta, y para mí sí fue un momento donde yo no sabía que esto iba a suceder. O sea, muere Flash, Barry Allen, muere Kara Zor-El, Supergirl, y yo no sabía si iban a ser muertes que en serio se iban a quedar, y fueron muertes que se quedaron por muchos años y modificaron a los cómics. O sea, Wally West se volvió el nuevo Flash, ya no teníamos una Supergirl, Superman era el único kryptoniano en la Tierra. O sea, hubo tantos cambios que abarcaron todo el universo DC, que por eso tenía que ser algo muy importante en mi vida, en mi existencia, en mi corazón, y lo amo. Y obviamente tiene N1000 crossovers, algunos tienen mucho que ver, como todos los crossovers donde están involucrados los Linternas Verdes, se atan perfectamente bien a la crisis, a lo que pasa con la Legión de Superhéroes, porque se estaba modificando todo la realidad y todo el tiempo. Pero hay algunos crossovers que no son tan importantes y no son tan interesantes. No hay que leerlo todo, pero esos 12 números hay que leerlos. El arte de Josh Pérez. ¿Sí lo has leído todo? Sí, sí, sí, obviamente. ¡Traca! El arte de ¿cómo se llama? Luego dice George Pérez. Que por qué lo frenzoneaban. Todo el arte de George Pérez es precioso, y Marv Wolfman es el que hace el guión. Y aunque hay algunos errores que no me di cuenta hasta años después, porque yo estaba yo clavado todo en el hype, son errores que se pasan y todo funciona bastante bien. Y eventualmente mi sueño es juntar suficiente dinero para comprarme la edición absoluta, para tener así como que la versión más increíble. Pero bueno, ya serían todos nuestros crossovers. Yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo con algunos, detestan otros. En el caso de Mena le llovió más que a mí. Pero uno de los que sí tenemos que hablar, sin duda, es de Civil War. Y mi pregunta es, Mena, ¿qué te parece si durante la semana decidimos con qué sorprendemos a los escuchas? Y puede ser que la próxima semana hablemos de Civil War o tengamos otro tema y nos demos un pequeño espacio para descansar, respirar, y después ya abordamos largo y tendido Civil War. ¿Te late? Porque ahorita tenemos que preparar todo para la CCXP. Entonces, tal vez para, ¿cómo se llama? Para hablar de Civil War largo y tendido. Para hablar de ¿cómo se llama? De Civil War largo y tendido, tal vez, ¿qué te parece si mejor dejamos que pase la CCXP para que estemos más relajados y tengamos tiempo de preparar nuestros discursos? Órale. ¿No? Yo creo que sí. Y así, y también nos podemos ver en la CCXP, hacer las paces, tener a testigos que digan que no importa qué tanto digamos, no nos vamos a pelear, etcétera, etcétera. No nos vamos a pelear. Y si nos peleamos, lo hacemos en un live. En un ring. Y dice nuestro buen amigo Costner, al nivel molecular todos se la pellizcan al doctor Manhattan. Tienes toda la razón. Pues no, sí. No estaba pensando en él porque él no está dentro del canon, pero me acordé que gracias a Rebirth, a DC Rebirth, ya es parte del canon. Entonces sí, efectivamente, él puede cambiar todo a nivel molecular. Totalmente de acuerdo. Y vamos a ver las últimas preguntas antes de ya irnos, porque ya duramos 2 horas, lo siento mucho. Les ya, hemos prometido, y ya sea hambre, oigan. Ya sea hambre. Y les hemos prometido que este programa solo debería de durar 1 hora y media máximo, y perdón, ahorita sí nos clavamos cañón, pero le agradezco a todas las personas que se conectaron con nosotros. Y Matías dice, ¿cómo pueden las mujeres humanas aguantar una noche con Wolverine? O sea, el tipo tiene adamantium. Sí, pero la cosa es que, recuerda, todo tiene que ver con la posición, y si él está acostado, el peso del adamantium no cae sobre ellas. Vamos a ver, lo de Kitty. ¿Quién se ofrece para o sea, ciencia, es por la ciencia. No, la neta de Wolverine yo paso, pero... Lo de Kitty y Quill fue por Brian Michael Bendis. ¿Ves? Te dije que Michael Bendis todo lo arruina. Sí, es cierto. Acá dice... Porque Wolverine... No, tú dilo, está muy guarro. Matías Ricardo Copa, ¿por qué Wolverine tiene adamantium en los huesos, pero no en el... Dios mío. Efectivamente, sí tiene... sus huesos están recubiertos de adamantium, incluyendo sus huesos, ¿cómo se llama? Sus garras, que también son de hueso, pero sus músculos y sus arterias no tienen adamantium. A ver. Entonces, seguro. Segurísimo. Pero miren, mejor un brazo de metal. Siempre es mejor un brazo de metal. Efectivamente. Y como es vibranium, absorbe las vibraciones. A ver, House of M, excelente número 1, y me hizo volver al mundo de los cómics, dice Polo Crown. Claro. También nos dice, no es fácil que Joey trabaje directamente para Sebastián. No es más fácil que Joey trabaje. En lugar de Chris Evans. Ah, pues no sé. No, porque es que él ya tiene historia con Chris Evans. Entonces sí, va a ser más fácil. Es el destino. Sí, pues de hecho ya se lo conté a Mena, que yo tuve la oportunidad de darle la mano a Chris Evans cuando vino aquí a promocionar a Los Cuatro Fantásticos. Entonces, esta mano ha tocado la de el Capitán América, antes Johnny Storm. Y Joey cantando en el Comic Fest, el Mini Joey's, ¿qué? El Mini Joey, cierto, un erudito también en los cómics, ¿no? Okay. Sí, efectivamente, canté múltiples canciones. Tips and Beer dicen, no más mutantes. Se muere. Ah, sí, efectivamente. One Piece Pasajama dice: la banda de Joey se llamaba La Seducción de los Inocentes, o era la banda de otro comiquero con buenos abdominales. No, sí, efectivamente, yo tenía La Seducción de los Inocentes, nombrada así por el libro que destruyó los cómics en los años 50. Silvestre también dice: todo un clásico que intentaba arreglar el multiverso DC, y lo arregló por unos meses. Apollo Crown también dice, un buen evento, lo único malo es que DC quiere replicar cada cierto tiempo, odio los reinicios, totalmente de acuerdo. Hijo, esta vez estamos, el chat está de locura. Creo que lo mejor de House of M fue todo lo que vino después en los títulos mutantes. Sí. Joey, ¿qué opinión tienes de lo que hizo Brian Michael Bendis en DC Comics? Mira, intenté leer La Legión de Superhéroes. En el momento que vi que varios de ellos se volvieron mujeres negras lesbianas, dije, no, hasta aquí llegué. Es que a todos los cambió de raza, a todos los cambió de etnia. Ese contador. A todos los cambió de raza, a todos los cambió los trajes, a todos los dejó chafas. O sea, en el momento que yo vi a Lightning Lad negro, dije, ya, no. Y lo peor de todo es que una de las cosas de las que muchos fans afroamericanos se quejan de los cómics es que uno de los poderes que constantemente se repite entre los hombres negros es la electricidad, que hay muchos personajes afroamericanos en los cómics que sus poderes son eléctricos. Brian Michael Bendis, que es cero, cero sutil, toma la legión de superhéroes, ¿ok? Y el personaje con poderes eléctricos, Lightning Lad, lo vuelve negro. Y, así, ay, Dios. Y no solo eso, entra en otro cliché, agarra un personaje que en los cómics es pelirrojo y lo vuelve negro. ¿A quién te recuerda eso? Ariel la Sirenita. ¿Qué te puedo decir? Ni le hizo Superman. Todos los pelirrojos los han cambiado de raza. Un gusto estar con ustedes, nos dice el Jerome. Y a las últimas dos preguntas antes de irnos aquí. Una hora de cómics, una hora de... Ni lo voy a leer, dice. A ver, dice Jeff, para terminar, dice One Piece Pasajama, nunca voy a perdonar a Bendis por lo que le hizo a mi muchacho Tim Drake, es que más me enojé, es, lo volvió, fue el que lo volvió bisexual, ahora, no me acuerdo muy bien, no, claro que no fue una hora de una hora de Jovi Aventuras, nada, me tardé nomás un poquitito hablando acerca de que yo estoy en Wikipedia, yo soy Batman en Wikipedia, pero solo eso dije, pero bueno, damas y caballeros, no sé por qué se fue Mena, ya se salió. Bueno, Mena ya se salió rápidamente, pero bueno, antes de irnos, me gustaría nomás decir muchísimas gracias por tu paciencia, Mena. Ya son las ya 2 horas 14 minutos de esto, ya hay que irnos. Bye bye a todos. Hablamos en la semana para decidir cuál es el tema de la próxima semana. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer leer todos sus comentarios. Muchísimas gracias por una vez más aquí con Comic Manía, Geekly Network. Te lo agradecemos como siempre. Bárbaro Gordon, eres la onda. Muchas gracias por echarnos la mano detrás de las escenas. Gracias a la bellísima Mena Vox. La pueden encontrar en Raised by Monsters. En todas partes. A mí me pueden encontrar como Carlos Joy Moisés. Y este programa está en todas las redes sociales como Comic Manía MX. Y ya estamos subiendo todos los programas terminando. Los subimos a Spotify para que también lo puedan escuchar a través de podcast para todas las personas que lo han pedido. Ya, no, Mientras ya me hacen el despido. quehacer. Ya me despido yo. Se despide la señorita Mena. Se despide el buen Adiós. Costner. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.